Algo que omití decir ayer es que esta actividad fue posible porque la organizamos un equipo de 6 psicólogos, Ana Laura Piñeiro, Mariana Rizzo, Sonia Mosquera, que es del Instituto de Psicología Social de la Facultad, Daniel Conde, Víctor Giorgi y yo. Bueno, adelante. Ya está, es el mejor lugar a lo de los maestros. Siempre enseñan, ¿no? Siempre enseñan. Javier. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, claro. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la segunda jornada de diálogo entre actores de la reparación integral. Como está previsto en el programa, y correspondería a los trabajos con organismos estatales. Y vamos entonces a darle la palabra en primer lugar al subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, el maestro Oscar Gómez, que comprenderán que por razones de agenda además no va a poder quedarse toda la mañana con nosotros, pero en todo caso nos interesa mucho su presentación. Así que, por favor, Oscar, en tu carácter de... Creo que presidís la Comisión Especial de Reparación prevista en la ley. Así que, por favor, Oscar, gracias. Ah, perdón. No, yo te lo doy. Como prefieras. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente nos parece que este tipo de actividades, además propuestas desde la Universidad de la República, es algo trascendente, un tema inconcluso, el tema de la reparación, un tema en proceso, el tema de la reparación, y desde ese ángulo la comisión que integro, la comisión especial para aplicar la ley 18.596, hemos estado conversando sobre la propuesta a trasladar en este evento, y es un documento que expresa lo que se pudo descifrar como consenso en este ámbito, y por ese motivo vamos a darle lectura textual y seguramente algún comentario que correrá por exclusiva responsabilidad de quien hace el traslado. Primero, una conceptualización de la reparación en el derecho internacional parte de derechos humanos. Las Relatorías Internacionales de Naciones Unidas, expertos en temas de reparación, restitución y rehabilitación de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, en su informe sobre los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional a obtener reparación, expresan que la reparación es un deber del Estado y detalla diversos tipos de reparación. Los estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo requiera, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. Rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá ser proporcional a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Estos conceptos se definen en el mismo documento como restitución, el restablecimiento de la situación existente antes de la violación de los derechos humanos, la libertad, la ciudadanía, el empleo o la propiedad de las víctimas. Compensación, indemnización, tiene que ver con todo perjuicio que sea factible de ser evaluado económicamente, daño físico mental, incluyendo el dolor y el sufrimiento, la pérdida de oportunidades, incluida la educación, daños materiales y pérdida de ingresos, el daño a la reputación y a la dignidad, gastos efectuados por asistencia jurídico-médica. Concepto de rehabilitación, proporcionar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales a las víctimas y o a sus familiares. Rehabilitación y garantías de no repetición, que entre otros aspectos implica el reconocimiento público de la responsabilidad por parte del Estado en las violaciones, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables, homenajes a las víctimas y educación en derechos humanos. Este último punto va unido también a la protección a los y a las defensoras de los derechos humanos e impartir en forma continua y prioritaria capacitación en derechos humanos a todos los sectores de la sociedad, en especial a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se puede hablar de un concepto acotado de reparación que está orientado en primer lugar hacia la víctima, la persona que sufre la violación a su dignidad, sus derechos humanos y de sus familiares. Pero existe también un concepto más amplio, ya que se puede afirmar que toda la sociedad es la que sufre las consecuencias traumáticas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En base a este último concepto amplio de reparación, se debe considerar legítimamente la sociedad toda como sujeto factible a ser reparado. Primer elemento que quiero agregar de mi exclusiva responsabilidad y tiene que ver con el aspecto educativo. Ustedes saben que desde el año 2006 el ente autónomo órgano rector de la educación primaria, secundaria, media y superior ha señalado como eje transversal de todo el currículo, la educación en derechos humanos. Y se han hecho avances especializados a través de la creación de una Comisión de Derechos Humanos que, de alguna manera, estaría garantizando este principio de garantías de no repetición. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de la Asamblea General de Naciones Unidas declara que se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La reparación en Uruguay. Desde la promulgación de la ley 15.737, en marzo del 85, al retornar la democracia, la institucionalización democrática, y hasta la aprobación de la ley 18.596, el Estado uruguayo ha ido reparando de una u otra forma a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado. Creo que la sola enumeración de este párrafo implica ese concepto de proceso en el tema reparatorio en Uruguay. Y como proceso, señaló inconcluso del mismo. Esto es recogido en el artículo 6 de la ley reparatoria que nos ocupa, que enumera todas y cada una de las leyes que han intentado reparar la situación de las personas que sufrieron de alguna manera el terrorismo de Estado, conformando el concepto de la reparación integral según la resolución 60/147 de Naciones Unidas. La ley 18.596, de septiembre del 2009, contiene en su artículo segundo un reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, incluso en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las medidas prontas de seguridad e inspirado en el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional. El artículo 3 reconoce el derecho a la reparación integral a todas aquellas personas que por su acción u omisión del Estado se encuentren comprendidas en las definiciones de los artículos 4 y 5 de la ley. Dispone que dicha reparación deberá efectivizarse cuando correspondiere, con medidas adecuadas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Artículo 4 y 5 consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República a todas aquellas personas que hayan sufrido la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y libertad, dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, y desde el 13 de junio del 68 hasta el 26 de junio del 73, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Las violaciones deberán haber sido cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos. En cuanto a la reparación, la ley propone reparaciones que van desde la expedición de documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al Estado por haber afectado la dignidad humana de las personas que se detallan. Otorga también el derecho a las víctimas de recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica, que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por último, reconoce el derecho a determinadas víctimas o a sus familiares de percibir por única vez una indemnización en dinero. La ley crea la Comisión Especial que actúa en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura para dar cumplimiento a lo que ella dispone. Está integrada por 5 miembros representantes del Ministerio de Educación y Cultura, Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública y 2 delegados designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones representativas de las víctimas, CRISOL, Asociación de Expresos Políticos, y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Asimismo, y merece ser destacada, la ley establece que el derecho a los beneficios regulados por la norma no prescriben ni caducan. Quienes hicieron la amable invitación para participar hicieron también algunas preguntas que de alguna manera ordenaban las ponencias a realizar. Y intentaremos dar respuesta a qué estamos haciendo hoy en materia de reparación. Desde febrero del año 2010 funciona la Comisión Especial de la Ley 18.596 y se diligencian todas las peticiones que se presentan. La Comisión tiene la facultad de poder comunicarse con los organismos tanto públicos como privados para obtener toda la prueba que necesite a fin de resolver adecuadamente. Por lo mismo, permanentemente se están enviando solicitudes de información a distintos organismos para conseguir la documentación que corresponde en cada caso. También se diligencia prueba testimonial cuando la situación lo amerita. Se han presentado hasta el momento alrededor de 1.200 peticiones de reparación. Contamos para informar y sustanciar estos expedientes con un equipo de trabajo que consta de 5 abogados y abogadas y una funcionaria administrativa. Además tenemos a nuestra disposición 3 peritos médicos, 1 de la órbita del Ministerio de Salud Pública y 2 en el ámbito de la Facultad de Medicina. Y esto bastante reciente. Hasta el momento se han resuelto 311 solicitudes de reparación, la gran mayoría por ser familiares de víctimas, víctimas que han sufrido lesiones gravísimas y niños nacidos en cautiverio o permanecidos con su padre o madre por más de 180 días. El resto son reparaciones en salud o reparación moral a través de un documento que acredita la condición de víctima y la responsabilidad que le cabe al Estado uruguayo. En cuanto a las reparaciones morales, haciendo un corte del 4 de junio de este año, en cuanto a las reparaciones morales, haciendo el corte en el 4 de junio de este año, se realizó en la antesala de la Cámara de Representantes un acto simbólico de reconocimiento de la actuación ilegítima por parte del Estado en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión Especial de la Ley 18.596. En dicho acto se otorgaron los documentos a las víctimas que así lo requirieron hasta ese momento. También nos consultaban, que nos invitaron, sobre obstáculos que hemos encontrado. Y nos hemos encontrado en la aplicación de la ley con variados obstáculos que van desde la dificultad que se nos presenta en ocasión del tiempo transcurrido desde los hechos que originan la reparación, más de 35 años, hasta la imposibilidad de conseguir prueba y documentación oficial en muchos casos. Hasta el momento, como es de público conocimiento, no se ha podido acceder a las historias clínicas de las personas que en su momento estuvieron internadas en el hospital militar. Asimismo, la dificultad para establecer el nexo causal entre las lesiones que se invocan por parte de las víctimas y el accionar de los agentes del Estado. También nos consultaban qué proponemos a futuro. Si bien es cierto que la Comisión tiene como cometido la aplicación estricta de la ley, en el transcurso de las reuniones y de todo lo que significa sustanciar los expedientes, creemos haber tenido la posibilidad de acopiar alguna experiencia que nos habilita a señalar elementos de ese proceso inconcluso que habíamos reseñado al principio. Tal vez debemos pensar en otro o en varios proyectos de ley que contemplen el derecho de esas personas que son víctimas claramente, pero cuya situación no ha sido contemplada por la ley 18.596, para que no se generen por vía de la exclusión de la norma injusticias que no estuvieron en el espíritu de quienes redactaron la ley. Creemos que en el proceso de la sociedad uruguaya en seguir avanzando en el camino de la reparación, se debería seguir legislando en este sentido, aunque son seguramente los representantes de la sociedad civil organizada quienes deberán impulsar activamente dicho proceso, tal como ha ocurrido hasta el presente. El trabajo de la Comisión Especial permite y permitirá ir descubriendo o examinando casos que, sin ingresar en el articulado de la Ley 18.596, ameriten o impulsen la sanción de nuevas leyes que aspiren a la reparación de todas y cada una de las personas que sufrieron el terrorismo de Estado. Sin perjuicio, es una tarea pendiente de esta Comisión Especial promover, ante los organismos pertinentes, acciones materiales y simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas, tal cual reza el artículo 7 de la Ley 18.596. Asimismo, tenemos previsto realizar las acciones pertinentes a fin de no innovar en los sitios donde fueron encontrados los restos de detenidos desaparecidos. Estimados compañeros y compañeras, era cuanto teníamos que trasladar de lo acordado en la Comisión de Reparación. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Siguiendo con el con la presentación entonces de la mañana, le vamos a dar la palabra a la Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Graciela Jorge. Graciela, por favor. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación a participar en este evento en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que coordino, por cierto. Dejo constancia, además, que participan en este evento, en otros días, en otras mesas, otros integrantes de nuestra Secretaría que fueron convocados como técnicos. Es el caso de los profesores Álvaro Rico y José López Más, o su representante. Dicho esto, en primer lugar, resulta, y quiero señalarlo, significativo que las víctimas del terrorismo de Estado se encuentran representadas en nuestra Secretaría por el licenciado Eduardo Piroto, de vasta trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Así lo consigna la resolución presidencial adoptada en Consejo de Ministros de fecha 31 de agosto de 2011. Él representa a madres y familiares de detenidos desaparecidos. También la integran nuestra Secretaría, un representante del Ministerio Público y Fiscal, actualmente el doctor Ariel Cancela, los profesores Álvaro Rico, José López Más, en representación de la Universidad de la República, Todo esto a título informativo, voy a seguir informando sobre esta secretaría porque me parece que vale la pena aprovechar esta oportunidad para explicar cuál es nuestra organización. Después diremos cuáles son las atribuciones y las tareas que realizamos. Entonces, no está de más ordenar en pocas palabras el diseño de nuestra secretaría, que consta de un área de historiadores, de un área de antropólogos, de un área de archivo, de un área de atención a las víctimas y sus familiares, de un área administrativa, de un área de comunicación y en formación un área de relacionamiento internacional. La propia integración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia demuestra, por un lado, la voluntad política de avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en la dictadura y en la predictadura. Y por otro lado, revela también la importancia del trabajo en equipo en esta temática de altísima sensibilidad. El tema que nos convoca hoy aquí es la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo dictatorial. Entendemos, vale nuestra aclaración, la reparación integral en sus 5 dimensiones básicas: verdad sobre lo acontecido, justicia sobre los hechos, reparación moral a través de acciones, caso de la memoria y otras, restitución de los derechos vulnerados, salud, trabajo, educación, etcétera, y indemnización. Quiero aclarar que esta doctrina universal de derechos humanos, estos principios básicos mencionados, resultaron valiosísimas recomendaciones para el nunca más de madres y familiares a lo que fuera en el año 2002, a lo que fuera la Comisión para la Paz. En estas recomendaciones, la Organización de Madres y Familiares entiende por reparación, y transcribo, el conjunto de medidas destinadas a eliminar o disminuir al máximo los daños provocados por la violación de los derechos fundamentales de una persona. Estas medidas pueden ser materiales o no, incluyéndose acciones de restitución, indemnización y rehabilitación. En la medida en que se reconoce el valor integral de la reparación, nos preguntarán y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir a ella desde este lugar? Partiendo del concepto integral de reparación que mencioné anteriormente, la búsqueda de la verdad es nuestro principal aporte. Queremos extendernos poco sobre cómo trabajamos en la construcción de esa verdad. Los propios cometidos asignados a nuestra secretaría indican el camino adoptado. Quiero aclarar antes que nada que no todo lo que se hace se sabe. Porque trabajamos, estamos convencidos de ello, que así debe ser, que tenemos que hacerlo así, no ocultando, pero sí preservando los datos, las fuentes de datos y los testimonios. Porque tan importante como llegar a la verdad es cómo llegamos a ellas, por lo que trabajamos con discreción y respeto máximos. Nosotros hemos recuperado el relacionamiento directo con las víctimas y sus familiares, las atendemos, a los familiares fundamentalmente de las víctimas, también ellos víctimas, por supuesto, y a muchísimas personas jóvenes que buscan su origen sospechando ser hijos o hijas de desaparecidos. Aunque muchas veces esas tales denuncias sean inconsistentes por la fecha, por ejemplo, de en que nacieron o que están registrados, u otros motivos, los orientamos igualmente en la búsqueda de identidad. Es relevante destacar también que la Secretaría recibe actualmente, es novedoso diría, nuevas denuncias de desaparición forzada, que de personas que a través de familiares hasta el momento no habían hecho denuncias de estas situaciones. Las estamos investigando y en su momento daremos cuenta de ellas, por supuesto. También destaco o informo sobre el trabajo permanente de recolección de huellas genéticas para completar el banco de datos genéticos, que está cubierto en un 90% actualmente, 90% del universo de las víctimas que tenemos registradas. tiene su réplica en el Instituto Nacional de Donación de... tiene su sede, digamos, en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, con el cual se suscribió un convenio para la adquisición de activos e insumos necesarios para la colección, análisis de las muestras genéticas. Pero a su vez tiene su duplicación en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense de Buenos Aires, con el que tenemos una estrecha colaboración, diría, casi diaria. Para ilustrar esto, creo que el caso de la identificación de Alberto Mechoso, desaparecido uruguayo hace muchísimos años, que se produjo este año, tiene que ver justamente con esa reactivación de la producción de muestras genéticas y el inmediato envío a Buenos Aires, al laboratorio del EAF. Nosotros mandamos las muestras, creo que fueron 28 muestras que mandamos en el mes de abril del año 2012 y inmediatamente, a las pocas semanas, estaba identificado Alberto Mechoso, cuyos huesos, cuyos restos óseos estaban depositados para identificar algún día. Quiere decir que esto es uno de los insumos muy importantes que tenemos en la Secretaría, en la producción de las muestras genéticas y el envío inmediato a Buenos Aires, donde ya sabemos hay una gran mayoría de uruguayos desaparecidos. Se han examinado y estudiado alrededor de 20 archivos de la represión para la realización de la investigación histórica de los uruguayos detenidos desaparecidos y para los insumos de la investigación interna de la Secretaría. Tenemos la producción concreta de investigación histórica sobre detenidos desaparecidos que consta de 5 tomos editados por la Presidencia de la República en la administración del doctor Tabaré Vázquez y otro tomo publicado en la página web de Presidencia en el año 2011, hace poco. Las investigaciones arqueológicas nos han llevado en el último año al hallazgo de restos de detenidos desaparecidos, como son los casos del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente, que se suman a los hallazgos realizados durante la administración anterior del escribano Miranda y tu papá Javier y de Uba Gessner. Nos encontramos ahora preparando un nuevo lugar de excavación dentro del mismo batallón 14 y llevamos adelante algunas exhumaciones de NN en cementerios del interior del país. Además, explicar que hoy, tal cual nos mandata la resolución ministerial, nos enfrentamos al nuevo desafío de generar más verdad sobre la situación de personas asesinadas por motivos políticos. Estamos elaborando la base de datos unificada sobre todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos. A esos efectos se contrataron archivólogos que se encuentran actualmente organizando, por un lado, el acervo documental existente en la Secretaría, producido desde el año 2000 hasta la fecha, año 2000, creación de la Comisión para la Paz, y además analizando los archivos que se van encontrando, los hallazgos, el caso del archivo en el sitio que fuera del ex ministerio, en el ex, la ex sede del Ministerio de Defensa, actualmente MAPI, y realizando lo que decía la base de datos unificada de todos los casos de víctimas. Este archivo del que estoy hablando está propuesto en este momento por la UNESCO para integrar el programa Memoria del Mundo. En eso estamos trabajando también. La verdad acumulada, acrecentada con los años, la volcamos a los órganos de la justicia con la que mantenemos una relación casi diaria. Toda la información producida, por lo tanto, es pasible de proporcionarse a las causas judiciales tanto nuestras, tanto las sentadas en nuestro país, como en los países vecinos. Este relacionamiento entre países de la región no se limita a los ámbitos judiciales, sino que se extiende al intercambio de información entre organizaciones civiles y gubernamentales, al examen de los archivos de esos países, y en este marco de cooperación internacional hemos entregado en otro plano, ¿no? A la Argentina en el transcurso del año pasado y del presente año, restos óseos aparecidos en las costas uruguayas en el año 1976 y algunos de ellos ya fueron identificados. Quería hacer una aclaración final o casi final, que hemos cambiado el nombre de la Secretaría porque nosotros éramos Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, eso fue el nombre que llevó la Secretaría desde el año 2003 y durante el 2011, pero nosotros con la nueva organización y las nuevas atribuciones que nos fueron dadas, entendíamos que ese nombre no reflejaba lo que estábamos haciendo, nosotros nos estamos excediendo realmente, incluso hemos rebasado las atribuciones que nos fueron asignadas en la resolución mencionada, y en este momento hemos pasado a llamarnos Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República por ese motivo, porque representa mejor, de alguna manera, lo que estamos haciendo. La última aclaración que debiera haber sido quizá al comienzo de esta exposición es que en la Secretaría tenemos la convicción todos de que todo lo que hagamos va a ser poco, siempre será poco. Pero decirles que nos anima el espíritu de hacer lo máximo para recorrer más tramos en el camino de la verdad y la justicia y avanzar en la construcción de la memoria del nunca más. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Sí, vamos a excusar a su secretario de Educación y Cultura que se tiene que retirar. Gracias por la presencia, Oscar, además. Entonces, le damos la palabra ahora a la doctora Ariela Peralta, miembro de la recientemente instalada Institución Nacional de Derechos Humanos. Con gusto, además. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Es un gusto estar con compañeros y compañeras de mesa y gracias a la Facultad también de Psicología por incluirnos, invitarnos, y nosotros somos parte convocatoria de esta de este rato de reflexión. En primer lugar, bueno, la institución, tengo que presentarme como miembro del Consejo Directivo, los otros cuatro compañeros están presentes a través mío. La Institución Nacional de Derechos Humanos, como todos ustedes saben, ha sido reciente creación, llevamos prácticamente 3 meses de instalado. Seguramente no les tengo que contar a ninguno de los que están acá que ha sido producto fundamentalmente de la lucha de la sociedad civil, sin lugar a duda de las organizaciones y de un conjunto de personas y con distintas responsabilidades que han estado tan preocupadas durante tantos años para que Uruguay tuviera una institución establecida en base a los principios de París que permitiera trazar puentes con el Estado, pero representar, yo diría atender como 3 agendas, la agenda que siempre va a haber, ¿no? Esas 3 agendas, la agenda de la sociedad civil, de las organizaciones, de la gente, hay una agenda política que el sistema político y las distintas responsabilidades impone, y va a haber la agenda que podamos consensuar para proteger y promocionar y proteger los derechos de los habitantes del Uruguay, que es el mandato principal. Nuestro mandato es claramente ese y es en base al principio de mayor protección, al principio pro homine del derecho internacional de los derechos humanos, bueno, utilizar todas las herramientas que nos dan los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, para hacer posible el goce de las libertades y los derechos de los individuos del Uruguay. En palabras simples, eso ejerce también una suerte de monitoreo, hace un poco de, debería ser, ¿no?, ese monitoreo, ese chequeo del comportamiento de los órganos del Estado, y tiene un montón de potestades que no se las voy a contar porque son muchas. Imponen una cantidad de obligaciones a la institución que nosotros estamos realmente contentos y felices. Pensamos que la norma ha sido muy feliz en ese sentido. Son muchas responsabilidades, pero bueno, también muchos de los amigos y amigas que están presentes saben que estamos en la etapa de construcción, hay que levantar una institucionalidad y eso, con todo lo feliz que ha sido la norma, bueno, implica que muchos de los compañeros que están en otras funciones aquí también han expresado, como los que me precedieron en la mesa, bueno, que uno tiene que, se necesita muchos recursos, acomodar muchas cosas para crear una institución que pueda dar respuesta a eso, que pueda ser legitimada, que pueda ser valiosa, y que tiene como fin último eso, estar al servicio de la protección de los derechos de la gente. En ese marco, referente al tema que estamos dialogando hoy, yo iba a salpicar por algunas cosas que me parecen interesantes, que pueden dar algún aporte, una mirada interesante para dialogar sobre el tema. El primero es, la verdad que me parece que ya han abundado otros compañeros en eso, tanto ayer como hoy, que muchos de nosotros sabemos y están a disposición. Hay una de un conjunto de obligaciones internacionales que los estados asumen con absoluta en uso de su soberanía y que colaboran para construir esos instrumentos y los ratifican, y de un conjunto de normas de carácter consuetudinario, de que reflejan la voluntad de los estados de buscar un fin último, cual es combatir las graves violaciones de los derechos humanos, y si se suceden, sancionarlas y repararlas, surgen un conjunto de obligaciones que los estados tienen en este tema. Entonces, no voy a hacer un repaso por los instrumentos que están a nuestro alcance, tanto de fuerza vinculante como otros documentos que sirven de guía, de inspiración, porque creo que es innecesario y muchos de nosotros los conocemos. Solo hacer un marco que, bueno, las sociedades se han dado a partir de empezar a trabajar más estos temas de qué pasa en las sociedades después de dictaduras o de sociedades donde han vivido guerras civiles o de gobiernos autoritarios, cómo se empieza a transitar. Y las sociedades han encontrado formas diferentes, no siempre las más justas, y tienen que saldar largos y dolorosos caminos, lamentablemente, para obtener ese conjunto, yo diría esas cuatro cosas que componen el posibilitar que las víctimas se sientan reparadas, que es, bueno, el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, y yo diría al fortalecimiento del Estado de Derecho, porque creo que compone también, la sociedad va viviendo también su propio tiempo y implica que ese conjunto de cosas tienen que ir componiendo un Estado de Derecho y reforzándolo para el presente y para el futuro. Sin lugar a dudas ha sido lamentablemente los países de la región, América Latina, quien ha sido pionera desafortunadamente de estos procesos de reparación. Por supuesto que después que están los procesos de África, los procesos de la Europa Oriental que han desarrollado otros estándares, pero sin lugar a dudas el sistema interamericano, porque el nacimiento de la Comisión Interamericana, en la época que nació y en las etapas de enormes conflictos, no solamente en el Cono Sur, sino en el Caribe, en otras regiones, fue la que fue marcando un camino más, creativo en materia de reparación. La primera sentencia de la Corte Interamericana establecía prácticamente una reparación pecuniaria. Sin embargo, si uno ve de la sentencia de la Corte hasta hoy, la Corte ha sido enormemente creativa en materia, en todos los aspectos de reparación que se han mencionado acá, desde el aspecto de la restitución de lo que es posible, de la rehabilitación, de la indemnización y de las garantías de no repetición. Es un abanico enorme. Yo creo que ha tenido un momentum creativo y bueno, y sigue, y se pueden nombrar muchísimos ejemplos que van, para ser súper sucinta, desde el nombramiento de calles hasta la creación de bancos genéticos, hasta lo que la Corte ya ha repetido sostenidamente, la formación y la depuración de los órganos represivos y la formación en materia de derechos humanos de toda la cadena de agentes que están cumpliendo un rol en este proceso de reparación a las víctimas. Entonces, en ese sentido, el sistema interamericano ha jugado un papel importante, y lo nombro porque es el sistema supranacional de la región. Pero sin perdernos en qué es básicamente la reparación, que es un principio de derecho internacional y también tiene su base en una norma consuetudinaria, ambas cosas, que es un principio que existe en todos nuestros países, en las constituciones, que bueno, todo el que genera un daño tiene el deber de repararlo. Y el deber de repararlo ha creado, por supuesto, en grandes violaciones de derechos, en graves violaciones de derechos humanos, ha tenido un desarrollo justamente por la gravedad de las violaciones y por el compromiso de los estados a combatir la impunidad, ha tenido un desarrollo más profundo, ha tenido un desarrollo más discutido, y hay innumerables resoluciones de Naciones Unidas y órganos convencionales y extraconvencionales que se han dedicado a trabajar este tema. Y los estados sí tienen un margen, los estados tienen un cierto margen para ver cómo aplican las normas en materia de lucha contra la impunidad, un margen que está dado en que, bueno, las convenciones no le dicen de qué forma que otra tienen que hacer las cosas, pero ese margen tiene un límite, y el límite es que los estados tienen que cumplir las obligaciones asumidas. Ese es el límite, lo pueden hacer de unas u otras maneras, pero tienen que asumir esas obligaciones legales. Ese por lo menos es el límite básico dentro del margen que el Estado se puede mover. Eso es, la Corte también Interamericana lo ha establecido. No quiero nombrar jurisprudencia porque me parece un poco pesado, pero estamos abiertos después a cualquier dato que pueda ser interesante para cualquiera de nosotros. Y en ese sentido, yo me acuerdo de hace mucho, seguramente que muchos compañeros, Javier se acuerda de aquellas frases que instauró Juan Méndez, si no me equivoco, que fue, en materia de reparación no hay un menú de opciones, no es como ir a un restaurante y tener una carta de opciones en las que uno puede elegir una y dejar de cumplir otra. Y eso creo que ha sido difícil para los estados, aún en sociedades diferentes, comprenderlos y asumirlos. No es así, están absolutamente concatenadas, absolutamente, indisolublemente unidas el conjunto de reparaciones para lograr realmente una reparación integral. Recientemente se ha nombrado una nueva relatoría a nivel de Naciones Unidas, que ha sido elegido Pablo de Greiff, una persona que ha trabajado mucho en materia colombiana, en materia de reparaciones, que es sobre verdad, justicia, reparación, y no me acuerdo cómo se llama, reconciliación o Estado de Derecho. Y creo que fue interesante, por ejemplo, leer su exposición ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahora recientemente, en agosto de este año. Me pareció interesante traerlo porque vuelve a ese concepto entonces de que los aspectos de la reparación tienen que estar indisolublemente unidos. Y para eso se necesita un enfoque global, una política coherente de parte del Estado y una política sostenida. No se puede tener, él expresa muy bien y demuestra que han sido fracasos realmente históricos y fracasos contemporáneos el tener un poquito por acá, un poquito por allá y un poquito por acá, aún con las mejores voluntades de cualquier gobierno de turno. Se necesita un enfoque global, se necesita una política sostenida y un enfoque coherente. Para eso es fundamental el reconocimiento de la víctima como en la centralidad. Ninguna política de reparación puede ser sostenida en el tiempo y puede dar realmente ese estado de satisfacción de la víctima si las víctimas no la legitiman, y para legitimarla tienen que ser parte de esa construcción de esa política de reparación y sentir que realmente no es una lucha que les termina siempre dañando o reparando medianamente, sino que termina, hay cosas que no, alguien ayer dijo sobre nuestros cuerpos, lo dijeron las mujeres, hay heridas y seguramente hay muchas otras heridas que nunca subsanarán, pero la centralidad de la víctima de ser parte de esa política de reparación es de enorme importancia. Eso genera y va de la mano con reforzar la confianza en las instituciones, y para eso y eso genera Estado de Derecho. O sea, todas las cosas van unidas. La confianza en las instituciones, a mí me parece que en los discursos ha estado por ahí dicho y no dicho. Entonces, ¿cómo se confía en las instituciones cuando las instituciones son parte de esa política coherente, son parte de esa política planificada, implican una voluntad global del Estado, un respeto hacia a las víctimas, un papel central de ellas, y además están dotadas de los recursos necesarios, de un programa, de unos planes, porque hace que los ciudadanos las acepten, tengan confianza en ellas y valoren las instituciones, que son eso, el conjunto de normas y mecanismos que les va a dar resultados en ese sentido? De ahí me iría al Estado de Derecho, al reconocimiento de la víctima como titular de derechos y entonces como protagonistas de estas políticas, y a veces con esa dicotomía que nos planteamos, bueno, la sociedad ahora tiene otros problemas, la sociedad continúa, y es cierto que continúa, pero ¿cómo reforzamos el Estado de Derecho? ¿Cómo se unen cómo fortalecemos esas instituciones? ¿Cómo depuramos, enseñamos? Hay instituciones fuertes que están dotadas. Ayer había acá expuestos proyectos sobre, bueno, unidades especializadas, sobre un sistema de administración de justicia que pueda trabajar mejor, una legitimación desde el poder político a la independencia del poder judicial. Todas esas cosas, si hay desconfianza, minan el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene que construirse también para los que están hoy, y para las sociedades que vienen, y para las respuestas que da hoy el Estado a las violaciones de la vida actual, a otro tipo de violaciones a los derechos de las personas. Y un buen funcionamiento institucional solo puede estar dotado de recursos, de una política coherente y de un sistema de justicia que cumpla con las normas del derecho internacional. Y quería también referirme a un punto que era también una mirada en esa política general, la afectación de las víctimas desde un modo diferencial y particular. Es evidente que aún en situaciones de otros países, de otros contextos históricos, donde los hombres han sido más protagonistas del conflicto en términos en el conflicto físico, digamos, y estoy hablando de otras sociedades, el impacto diferencial y particular que afecta a las mujeres y a las niñas es absolutamente indudable, diferencial, y esa política también tiene que tener una mirada en ese punto. La última cosa que quería traer, que me pareció interesante, es dos cosas que quizás también han estado en discusión en Uruguay, y una es políticas de reparación versus o entender que otros beneficios sociales que las personas se tienen ganados, porque son beneficios que las personas generaron, como haberes jubilatorios, como otras que le tocaría a cualquier ciudadano en cualquier circunstancia, o políticas de acción social que los estados pueden desarrollar en general para los individuos o para un grupo de individuos, no pueden confundirse con la reparación. La reparación es el restablecimiento de derechos a situaciones violadas. Y esas cosas no se pueden sustituir unas con otras, son conceptos de naturaleza diferente. Muchas veces los estados tienden, aún sin creerlo de buena fe, a pensar que con esto se compensa lo otro, y esas son derechos de naturaleza diferente. Y la última cosa interesante es que la Corte Interamericana acaba de tener una audiencia para la supervisión del cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos contra Perú. Ustedes se recordarán, una sentencia emblemática que fue el principio de lo que nosotros siempre decimos, la vuelta de las leyes de amnistía. La Corte acaba de tener una supervisión de sentencia, la Corte puede hacer supervisiones de la sentencia. ¿Por qué? Y en muy breve, porque hay una sentencia interna de una sala permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú que dio vuelta las sentencias contra Montesinos y Fujimori, estableciendo, lo voy a explicar muy brevemente, estableciendo que el grupo Colina, que era el grupo especializado para la represión y que fue protagonista de los hechos de Barrios Altos, bueno, desvirtúa la sentencia anterior diciendo que el grupo no estaba destinado a ir contra la población civil, y que además no se podían considerar violaciones, crímenes de derecho internacional. La Corte revisa esta última sentencia del derecho interno peruano y sin embargo sostiene que en base a esto Perú está incumpliendo con la sentencia de Barrios Altos. O sea, vuelve a revisar todo lo que implica cuál es el límite de las obligaciones del Estado y le dice a Perú a esta altura si esa sentencia sigue vigente. Acá tenemos un grave problema. Acá hay un incumplimiento de la sentencia de Barrios Altos. Establece, bueno, se va al efecto útil que debe tener los recursos que el Estado le da a las víctimas, a la buena fe con que el Estado acató la sentencia en primer término. Hubo una parte además de asunción de responsabilidad y además le dice que hay un marco normativo que los estados no pueden violar, que tienen que organizar el sistema de justicia. Por supuesto, no le dice a la sala penal, pero le dice que tienen que organizar el sistema de justicia de manera tal que asegure que haya una coherencia y que se respeten las normas de derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, y que si los órganos locales interpretan de manera contraria a lo que establece la sentencia, y la Corte dice la sentencia tiene una difusión más amplia que la sentencia misma y tiene un sentido general. Entonces, si los órganos de justicia empiezan a interpretar en contradicción a la sentencia de Barrios Altos o en contradicción a sentencias que fueron acordes a Barrios Altos y a determinaciones de marco jurídico que se tomaron, tenemos un problema grave. Usted está incumpliendo y le ordena a Perú que restablezca eso. Entonces me parece importante como un estándar reciente, fue muy reciente, fue de septiembre de este año, y es una feliz cosa de que la jurisprudencia se mantenga constante y vigilante sobre estos temas. Por acá dejo, y muchísimas gracias. Gracias, Ariela. Entonces, siguiendo con el programa, entonces le damos la palabra a Juana Taralo de la Oficina de Atención a las Víctimas de Terrorismo. Gracias. Bueno, yo represento una oficina que se creó en la órbita de ACE. Esta oficina se creó particularmente el 30 de noviembre del 2010 a la luz del Decreto 297 del 010 que sancionó el Estado uruguayo. En este momento, me gusta decir que estamos en representación de tres compañeras, o podemos decir tres compañeras y media, porque nos hacemos, hemos utilizado la colaboración y el trabajo de una de las compañeras contratadas por la Cooperativa de Salud Mental y de Derechos Humanos, y hemos de alguna manera generado un equipo de trabajo con un perfil estrictamente administrativo, que es de alguna manera lo que nosotros no tenemos, tenemos que llevar adelante para poder cumplir con algunas de las determinaciones de las cosas que nos mandata de alguna manera la aparición de estas dos leyes, la 18.033 y la 18.596. El antecedente previo al 30 de noviembre del 2010, a la creación de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado, en la órbita de ACE, como decíamos, es una reglamentación de la 18.033 que, si bien es una ley de corte jubilatorio, el Estado, el gobierno y el ministerio de ese momento entendió la necesidad de crear la posibilidad de que los beneficiarios de la ley, en este caso concretamente 18.033, expresos políticos básicamente, se vieran beneficiados con un carné de asistencia gratuita y vitalicia que, independientemente de los ingresos personales y de núcleo familiar, el Estado debía asegurar esa asistencia sin ningún costo alguno. Esa asistencia era obligatoria únicamente para ACE, no lo fue así para las organizaciones de instituciones privadas de asistencia, y de alguna manera se trató de empezar a implementar entonces en ese sentido algo que no había antecedentes y que había que salir a resolver médicos, que no hay una formación en catástrofe en el Uruguay, ni hay una formación previa ni de conocimiento de los hechos cometidos. Había que salir a explicar también que estas cosas habían pasado, había que hacer comprender a los médicos de que muchas veces cuando los usuarios relataban alguna experiencia no era solamente en el marco de un delirio, sino que realmente era una situación que habían vivido ellos o sus familiares. Y en ese sentido tratamos de generar un equipo de trabajo, y en aquella oportunidad fue solamente un médico. Y durante 3 años estuvimos prácticamente solos trabajando en esos aspectos y tratando de incorporar a la estructura sanitaria a gente que en algunos casos, en la inmensa mayoría de los casos, jamás habían demandado asistencia. Entonces, no fue y no es al día de hoy igual un trabajo sencillo, pero bueno, es, de alguna manera fue caminando. En el año 2010, cuando las prestaciones médicas y los beneficiarios aumentan, hoy estamos hablando de, bueno, 1.200 reparados por la 18.596, como decía el maestro, y unos 3.100 reparados por la ley 18.033, que de alguna manera algunos comparten ambas leyes. En esos serían la población objetivo titular que nosotros tenemos como responsabilidad de asegurarle la asistencia y las prestaciones, en una proyección de unos 30.000 uruguayos y uruguayas, dado que estas leyes le dan la cobertura asistencial también a los hijos y a los nietos. En ese sentido, vuelve a ser ACE el único organismo sanitario obligado al cumplimiento de la totalidad de las prestaciones que, decíamos, aumentan y exceden las canastas de obligaciones básicas que tiene toda institución sanitaria en el Uruguay. Y en ese sentido hemos creado algunos mecanismos y hemos protocolizado algunos mecanismos de asistencia para asegurar que todos los beneficiarios tengan la cobertura obligatoria y a su vez la cobertura que queda por fuera de esas condiciones obligatorias, que tienen que ver con asistencia odontológica, psicológica y psiquiátrica, que tiene un capítulo bastante importante, y la asistencia farmacológica y todas aquellas prestaciones técnicas y científicas que el Estado debe asegurar para la reinserción, la reincorporación y asegurar la mejor calidad de vida de estos usuarios. Nosotros en ese sentido hemos elaborado algunas. Es importante decir que el Estado no tiene un registro único de víctimas y mucho menos un registro total de víctimas. Se escapan después de los titulares, que están algunos reparados y otros en proceso de reparación, se escapan ya los hijos y los nietos, no hay nada que los unifique. Nosotros, a partir de esa necesidad de entender de que el Estado debe tener ese listado, promovemos permanentemente un formulario censal para contar con todo el entramado que debe ser beneficiario de las leyes y también de alguna manera poder incorporarlos, que es una de las grandes tareas que tenemos asignadas este año, incorporarlos al padrón de afiliados que se trabajan con todos los efectores públicos de asistencia. Y en ese propio padrón de afiliados también están la población objetivo que es la población que tiene mutualismo, que también nosotros tenemos con ellos una un trabajo particular en otorgarle aquellas prestaciones que no otorga la mutualista. En ese marco, decíamos en el año 2009, ante el dejar de funcionar CERSOC, había que dar una salida y una respuesta lo más rápido posible a el tema de la asistencia psicológica y psiquiátrica. No fue tarea fácil. Un grupo de compañeros que se mantiene al día de hoy, con además un par de contrataciones, asumieron la responsabilidad y se generó una cooperativa de trabajo que ustedes la han escuchado y se ha mencionado permanentemente, y forman parte también de algunos de los integrantes de la organización de este evento, que es COSAMED. Se necesitó generar una cooperativa de salud mental y derechos humanos, una cooperativa, una forma de que el Estado pudiera contratar los servicios de esta cooperativa para poder seguir brindando la asistencia, que en ese momento eran alrededor de 200 y que al día de hoy está ampliamente superado ese número, y que aún no hemos logrado en ese sentido la duplicación, que era lo que se planteaba se plantea en esta instancia, para poder acceder a cubrir, sobre todo en materia de psicoterapia, la asistencia y colaborar en un marco más integral de asistencia a estos beneficiarios. Junto con eso hemos tratado de generar otro equipo que tenga que ver con más actividades multidisciplinarias. Tenemos desde enero de este año creada una policlínica en exclusividad de acupuntura, con un médico acupuntor, y próximamente integrar un grupo de digitopuntores para trabajar también, y están ligados estrechamente en ese sentido con los equipos de salud mental de ACE, que ACE deriva beneficiarios, derivan odontólogos beneficiarios a esta policlínica. Y hemos notado no solo resolver el tema del dolor en particular, sino que hemos notado algunos avances y una mejora importante en la calidad de vida de estos usuarios. En algunos casos han hasta posibilitado bajar la cantidad de medicación psiquiátrica que consumen. En otros casos han resuelto algunos dolores que aparecían de toda la vida y han bajado su intensidad, y en muchos casos han desaparecido. Y también hemos mejorado en ese sentido el consumo de medicación a través de una terapia homeopática, que también tenemos incorporado un médico al equipo en ese sentido. Entonces, de alguna manera, esto se puede decir que con todas esas limitaciones y con lo corto del tiempo hemos incorporado algunas mejoras en lo que respecta, y sobre todo el apuntar a la integración de estos beneficiarios. Pero hay un detalle que me parece fundamental. Nada de esto se podía hacer si no fuera en una estrecha vinculación con las organizaciones que nuclean a los beneficiarios de las leyes. O sea, la participación de ellos en todos los ámbitos ha sido realmente un elemento fundamental en ese sentido. En primera instancia, cuando nosotros tuvimos que aprender y cuál era la situación y qué era lo que los compañeros de alguna manera reclamaban en esos momentos y qué era lo prioritario. Luego, en aprender a priorizar y a poder dar los elementos de lo fundamental y de lo que no podía pasar 24 horas sin resolución. Y eso es una temática que se plantea al día de hoy. Podemos decir que el Estado está omiso en el tema de la reglamentación, que también lo mandata el artículo 297 del 2010, pero no se ha dejado de hacer ninguna de las prestaciones obligatorias, pero con muchos vaivenes y con muchas idas y venidas, sin lugar a dudas, y muy lento el proceso, pero hemos generado mecanismos para poder asegurar que a nadie le falte, si lo requiere, cualquier prestación, desde una CPAP hasta un lente, hasta un pañal, hasta un colchón neumático para escaras, hasta la medicación que se requiera. El Estado uruguayo, y ACE, a través de ACE y a través de algunos hospitales concretamente, financia, en la mayoría de los casos, medicación que las mutualistas no tienen en sus vademécum institucional y se resuelve a través de ACE, cuando el beneficiario así lo requiere. Se han comprado todo tipo de ayudas, desde bastones, sillas de rueda, lo que sea necesario para asegurar un mínimo de calidad de vida, y en este entendido ha costado mucho transmitirle a la estructura sanitaria, tanto pública y privada, pero pública sobre todo, que es donde la mayoría de estos usuarios se asiste, la importancia y ver este grupo de población como una población de riesgo sanitario. En muchos momentos la sociedad, los gobiernos determinan una población objetivo para mejorar su estado, que de alguna manera también repercute, y más que ninguno, repercute en todo el entramado social, y eso cuesta mucho inclusive verlo desde el punto de vista integral a la persona. En realidad, todos sabemos, nosotros somos una parte, una enfermedad, un foco, una patología concreta, no somos un ser. Y el hecho de poder formar, educar, difundir y de alguna manera vincular a todos los actores que conocen, desde que van, insisto en esto, desde las propias organizaciones de usuarios, las propias compañeras individual y colectivamente han tenido la oportunidad y en muchos casos la necesidad de tener que hablar con los equipos de salud para que se comprenda la situación, o para que se conozca. En muchos casos ni siquiera se conoce. Por eso también nos parece importante, y así en ese sentido estamos intentando trabajar, que la propia cooperativa de salud mental, de salud mental y de derechos humanos, tenga una importancia en la formación y en la difusión de nuevos actores que deben tratar a estos beneficiarios. Hoy estamos en condiciones de decir, en un número de más de 2.000 personas tenemos vinculada la estructura sanitaria. De esas 2.000 personas, más del 50% no habían demandado asistencia nunca. Los tenemos vinculados en distintas áreas. Hoy no es solamente el Hospital Maciel, como lo fue del 2008 al 2010, el único centro de referencia en atención con un único médico. Hoy toda la estructura a nivel nacional se ocupa o intenta ocuparse lo mejor posible de esta población. En la mayoría de los hospitales podemos decir que tenemos un referente administrativo, por lo menos, que recoge todas las inquietudes y la documentación que estos compañeros necesitan para elaborar un expediente que luego será aprobado por el Ministerio de Salud Pública en la prestación, en plazos que hasta hace poco tiempo era de mucho tiempo, de mucha espera, de muchos meses, y que hoy se han ido generando mecanismos y elementos de comprensión, y en menos de 30 días tenemos la aceptación a aquellas prestaciones, como decíamos hoy, que eran fuera de las obligatorias. En ese sentido, recién en los últimos 15 días del año 2011, el Ministerio de Economía y Finanzas lanza un dinero para pagar esas prestaciones, pero esos expedientes veníamos gestionándolos desde los mismos inicios del año 2011. Entonces, el hecho de haber llegado a diciembre, habiendo podido en diciembre desarrollar todas esas prestaciones que los compañeros habían solicitado, fue un salto sin lugar a dudas cualitativo en esto de la asistencia. Muchísimo nos queda de alguna manera por hacer. La necesidad de incorporar a estos beneficiarios a un padrón único de asistencia, dando la posibilidad de que cualquier persona que llegue con su cédula de identidad a cualquier institución de salud se sepa que es beneficiario de las leyes, y que eso tiene que determinar una información particular y un conocimiento por parte del funcionario de que estos beneficiarios tienen determinados derechos, es una de las tareas más importantes que estamos intentando desarrollar este año, para lo cual sigue siendo fundamental la presencia de las organizaciones, de la presencia de las comisiones de usuarios que nos posibilitan llegar a todos los beneficiarios. Nos está sucediendo de que a diario la gente, los beneficiarios se enteran de que estas cosas existen. Por eso ayer de alguna manera Chela Fontora decía, lo fundamental es sacar para la calle todas estas cosas, y eso sigue siendo el elemento fundamental de nuestro trabajo, que también facilita y enormemente nuestra tarea. Y que además posibilita justamente intentar en esto de la reparación integral, que es lo que nos ocupa en este sentido. La salud biopsicosocial forma parte de una de las de los grandes debes que tenemos en estos periodos y con estos beneficiarios. Nosotros estamos intentando trabajar desde la propia reglamentación con el Ministerio de Salud Pública, de la propia reglamentación de la ley, como lo mandata la 18.596. Estamos intentando implementar de que todo lo que tiene que ver en materia de asistencia psicológica y psiquiátrica sea incorporada como lo es otras poblaciones objetivo en lo que el Estado ha determinado la ley de salud mental. Eso nos parece que también va a ser un salto importante. Hoy la estructura sanitaria no tiene la total cabalidad de creer en el paciente, en la persona que tienen adelante. Es muy difícil, a veces ha pasado con algunos médicos que las compañeras han relatado algunas experiencias y la gente le cuesta creer la barbarie. Entonces, de alguna manera nos exige muchísimo a nosotros que tenemos la responsabilidad de hacer cumplir en este sentido todo lo que tiene que ver con las prestaciones médicas. Se nos hace muy difícil y se le hace muy difícil a la estructura creerle a la persona que tenemos adelante. Se le hace difícil buscar medidas que tiendan a esa incorporación, a esa inserción y a esa necesidad de la salud y de sanar esos cuerpos y esas almas, y en un plazo rápido, que es lo fundamental. Grandes carencias tenemos en toda la estructura de salud, son los tiempos. Nosotros, desde la oficina, lo que hemos intentado en todas las oportunidades es acortar los plazos y los tiempos de espera de los compañeros, porque entendemos la necesidad imperiosa de que esto sea ayer, porque ya llevamos más de 30 años de demora y porque no podemos seguir prolongando en el tiempo esos padecimientos. Entonces, de alguna manera, eso ha sido nuestra preocupación y nuestro accionar de acuerdo a los pocos elementos que hemos podido ir construyendo entre todos hasta el momento. Y me quedo por aquí. Gracias, Juana. Siguiendo entonces con el programa, le damos la palabra a Elvio Ferrario, del Museo de la Memoria. Buenos días a todos y a todas. El Museo de la Memoria agradece esta invitación para participar de este diálogo y se congratula de esta iniciativa de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y nos congratulamos por el objetivo manifiesto de este diálogo, que es compartir las acciones que desde diversos lugares se vienen realizando respecto a la reparación integral y dar pasos hacia la construcción de una política pública integral en materia de reparación de los daños generados por el terrorismo de Estado. así como también avanzar hacia la construcción de un pensamiento interdisciplinario. ¿Qué estamos haciendo hoy en materia de reparación? Esta era la primera pregunta que los organizadores nos hacen. El Museo de la Memoria abre sus puertas al público el 10 de diciembre de 2007. Dentro de poco se cumplirán 5 años de esta inauguración. La misión del museo es crear un espacio de la ciudad de Montevideo para la promoción de los derechos humanos y la memoria de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social, entendiéndolos como conceptos culturales en permanente construcción. Y su visión se describe del siguiente modo. El MUME responde a la necesidad de simbolizar la historia del golpe de Estado en el país para que nunca más se vuelva a repetir. En tiempos de incertidumbre surge una gran certeza que la memoria es un arma poderosa para la identidad de nuestros pueblos y que orienta la lucha para construir una sociedad mejor con justicia social, democracia, libertad y solidaridad. El MUME se concibe como una institución donde desarrollar múltiples actividades que promuevan el sentido crítico y la reflexión sobre la sociedad donde vivimos, en tanto que los genocidios y el terrorismo de Estado son expresiones de nuestra civilización y nos interpelan permanentemente acerca de la misma. Misión y visión dan cuenta que la acción del museo será fundamentalmente en el plano de la conciencia. El Museo de la Memoria es, por sobre todo, un museo de conciencia. Por otro lado, ¿cuál es el patrimonio del MUME? La matriz más antigua de lo patrimonial nos indica que patrimonio es la herencia de los padres, la herencia de los antepasados. En nuestra visión, el patrimonio central de los museos de la memoria es el de los valores de la ética del altruismo, sintetizada en la solidaridad, que son los valores que sustentaron las luchas democráticas por mayor libertad y justicia social y nos legaron nuestros antecesores. En particular, los valores que siguen vigentes, pues la memoria nos interesa de cara a las urgencias del presente. En estos valores ocupan un lugar destacado los derechos humanos en su múltiple dimensión de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y también surge claramente que los museos como el nuestro no son neutrales, sino que son un instrumento de lucha por esos valores. Este es un patrimonio intangible, presente en los elementos tangibles que constituyen el acervo del MUME, en un todo de acuerdo con la declaración de Yamato en Ara del 2004 y el encuentro de Teruel de España del 2009, que tiene que ver con lo patrimonial, y donde se expresa que como premisa inicial debe subrayarse el hecho de que resulta imposible separar lo material de lo inmaterial en el contexto de la cultura. Por un lado, el objeto material se concibe como un soporte físico culturizado sobre el que descansan los significados y la información, que es lo que denominamos la cultura inmaterial. Y por otro lado, lo inmaterial no existe mayoritariamente más que en función de referentes materiales. ¿Qué se requiere para que algo sea considerado patrimonio? Que se lo conserve, que sea reconocido socialmente como patrimonio y que tenga proyección de futuro. El MUME es un museo de memoria y de conciencia. Entendemos la memoria como un campo específico de relación con el pasado que exige credibilidad, verosimilitud, o como se ha dado en llamar un estatuto de verdad-fidelidad. Esta idea de verdad-fidelidad designa su apego al pasado que se encuentra cruzado por lo afectivo. La memoria trata de construir un sentido para quien recuerda, un pasado con el que se siente unido por un vínculo especial. Implica la relación de la persona con su propio pasado, y con lo que al traerlo al presente busca hacer con su futuro. Decimos esto porque entonces la memoria no es un tema del pasado, sino que es un tema del presente y del futuro. Así la memoria parece fundirse con el concepto de identidad. La gente reconstruye su pasado para mantener y crear su identidad. De su pasado, unos y otros seleccionan y reconstruyen hechos que son reinterpretados en el presente para sustentar una u otra identidad. El pasado actúa como una especie de espejo moral del presente, dando lugar a la memoria ejemplar que permite trasladar la experiencia. Así, el Museo de la Memoria tiene el cometido de preservar la identidad de los luchadores y víctimas del terrorismo de Estado. Resumiendo, decimos que el Museo de la Memoria trabaja en el campo de la reparación simbólica, definiendo su patrimonio central como los valores y razones que sustentaron las luchas democráticas por mayor libertad y justicia social. Patrimonio que entendemos que es de toda la sociedad. Este es un patrimonio intangible, presente en los elementos tangibles que constituyen el acervo del museo. Y para que este patrimonio sea tal, trabajamos en los tres aspectos que ya mencionamos. Conservar este patrimonio, que este patrimonio sea reconocido socialmente como patrimonio y que tenga proyección de futuro. La proyección de futuro está dada por la promoción del sentido crítico y la reflexión sobre la sociedad donde vivimos, en tanto que los genocidios y el terrorismo de estados son expresiones de nuestra civilización. No es algo que vino extraterrestre y se instaló en la sociedad. No, es algo que surgió de la propia sociedad. Y entonces nos interpelan permanentemente acerca de esta civilización donde estamos metidos. Hay tres aspectos que consideramos esenciales en la reparación simbólica. Uno, determinar la verdad de los hechos. Dos, determinar los responsables de los hechos. Y tres, determinar las causas profundas de los hechos. El tercero para nosotros es un aspecto también básico y que a veces se pierde o no se tiene en cuenta. Determinar las causas profundas de lo que pasó. De algún modo, Gastón hacía referencia ayer a que lo que pasó no fue algo por pura maldad, sino que respondió a determinados planes, a determinadas concepciones económicas y sociales que estaban detrás de una política represiva. Desde estas premisas se realizan todas las acciones del MUME: exposición permanente, exposiciones temporales, exposiciones itinerantes, talleres complementarios a la visita al museo, actividades culturales y artísticas diversas, proyecto Memoria en Red, utilizando las posibilidades de las TIC, etcétera, etcétera. El Museo de la Memoria recibe en promedio unos 18.000 visitantes en el año, de los cuales 7.000 corresponden a visitas grupales de instituciones educativas. En julio de 2008, el CODICEN de ANEP declara de interés educativo la visita al MUME, lo que dio por resultado el incremento de las visitas de estudiantes hasta llegar a la situación actual donde la capacidad de recepción está prácticamente al tope. Si bien el MUME es un museo departamental, por ser el único en su tipo, tiene proyección nacional. Recibimos visitantes de todo el país y realizamos actividades en diversos departamentos del país por núcleos organizados que solicitan la presencia de actividades del museo. La segunda pregunta era, ¿con qué obstáculo nos hemos encontrado? Bueno, el principal obstáculo ha sido la falta de una política pública integral en materia de memoria del pasado reciente y de reparación de los daños generados por el terrorismo de Estado. Una consecuencia de esto ha sido la falta de institucionalidad que integre las acciones de gobierno nacional, gobiernos departamentales, instituciones de derechos humanos, instituciones educativas, sociedad civil organizada. Y así el Museo de la Memoria ha quedado muy solo institucionalmente en nuestro país, lo que se contradice con su permanente participación en diversos foros internacionales. Orgánicamente el MUME depende del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que no tiene una dirección o secretaría específica de memoria y o derechos humanos. La consecuencia es que el museo no tiene un interlocutor en relación a sus contenidos, en relación a sus políticas. Otra consecuencia de lo mismo es que no hay ninguna prioridad establecida respecto al Museo de la Memoria. El MUME es uno más de los museos departamentales de Montevideo con los cuales comparte similares carencias de personal y de presupuesto. Sobre todo las carencias de personal se han convertido en un obstáculo importante para el desarrollo del proyecto del Museo de la Memoria, en todos sus términos. Estas carencias han sido paliadas por el trabajo voluntario de la comunidad interpretativa que rodea al museo, en particular la Asociación de Amigas y Amigos del MUME, pero no ha sido suficiente para el desarrollo cabal de todas las funciones del museo. ¿Qué proponemos para el futuro? Es la tercera pregunta. Bueno, para el futuro proponemos algo que de algún modo se inicia acá, que es una coordinación institucional que pueda trabajar en pro de la construcción de una política pública integral en materia de reparación de los daños generados por el terrorismo de Estado. De algún modo, esta coordinación debería estar liderada por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, recientemente se acaba de adoptar los principios fundamentales para las políticas públicas sobre lugares de memoria por parte del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, como recomendación a los Estados miembros del Mercosur. En la elaboración de estos principios, en sus fases finales, participó nuestro museo. Dar cumplimiento a estos principios en nuestro país será parte de una política pública de reparación. Y pensamos que también la concreción de los mismos debería estar impulsada y supervisada por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elvio. Arrimamos dos sillas más. Acá hay una. Pedimos entonces al doctor Carlos Negro, la doctora Mariana Mota, que se acerquen, por favor. Siendo entonces con el programa, es un gusto en muchos sentidos darle la palabra a la doctora Mariana Mota, jueza letra. Doctora Mariana Mota, juez letrado de lo penal. Mariana, por favor, gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Está bien? Bueno, voy a hablar desde lo que represento, que es Poder Judicial, pero no necesariamente como representante institucional, porque en realidad lo que yo desarrollo y lo que hago no está siendo una política del Poder Judicial. Eh, Digo, se ha hablado desde los diferentes expositores que han habido acá sobre lo que es la reparación integral, lo que integra el concepto de reparación integral. Yo desde lo que es la justicia, esto de la reparación integral es parte de lo que es la justicia de transición, o sea, la justicia respecto del abordaje a los graves abusos a los derechos humanos. Y bueno, justicia de transición es predominantemente justicia para las víctimas, y en ese sentido es las víctimas no solamente tienen un derecho a la justicia, sino derechos específicos, que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Lo que es el derecho a la verdad es como un derecho general de toda investigación, de alcanzar la verdad de los hechos, y bueno, en definitiva, determinar la responsabilidad de los autores y su enjuiciamiento. En informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se considera como un derecho inalienable y parte de un derecho más amplio de cada pueblo de saber sobre los acontecimientos pasados, así como las circunstancias y razones por violación masiva y sistemática de derechos humanos a la perpetuación de crímenes aberrantes, afirmando que el ejercicio pleno y ejercicio y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro que tales actos se reproduzcan. En cuanto a lo que es el derecho a la justicia, las víctimas tienen derecho a la protección judicial, tienen que ser garantizadas en su acceso a la justicia, y ese acceso se traduce en poner a su disposición los recursos jurídicos necesarios para que se pueda investigar, perseguir y determinarse responsable de sancionar las conductas antijurídicas. El Estado tiene el deber de proporcionar un servicio público en el caso de protección de los derechos individuales. No basta con el reconocimiento, sino que se exige un efectivo hacer por parte del Estado. Debe tenerse presente que el sistema de administración de justicia constituye la última frontera donde los ciudadanos perciben si sus derechos son efectivamente protegidos. El derecho a la reparación abarca tanto la restitución plena, la compensación, la rehabilitación y la satisfacción y garantía de no repetición, y en general también aquellas medidas que tienden a pleno reconocimiento del estatus de la víctima. La restitución plena es el restablecimiento en forma genérica, ¿no?, de la libertad, de los derechos legales, del estatus social, de la vida familiar y ciudadana, el restablecimiento del empleo, la restitución de la propiedad. La compensación es la retribución económica en los casos que eso correspondiera. Y la rehabilitación hace alusión al derecho a la atención médica y psicológica, que estábamos escuchando hace un ratito, así como de servicios jurídicos y sociales. Y en lo que es satisfacción y garantías de no repetición, se comprende la cesación de violaciones, la verificación de los hechos, la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, pedidos de disculpas, sanciones judiciales o administrativas contra los responsables, conmemoraciones a las víctimas, prevención de repetición de violaciones. En general, toda medida individual o colectiva que tienda a restablecer la situación de las víctimas y el reconocimiento del estatus de víctima, justamente. Bueno, en base a todas estas definiciones, paso a contestar las preguntas que se habían planteado en este evento. En lo que es a las actividades que se están desarrollando en torno a la reparación integral y desde el lado del Poder Judicial, no hay un desarrollo de actividades específicos y particular respecto de este tipo de violaciones. En este sentido, el Poder Judicial, y en el caso del desempeño de actuación penal, presenta las mismas deficiencias que las investigaciones de otros delitos por todas conocidas, en cuanto a un tema de carencias y de falencias que tiene el Poder Judicial en general. Pero respecto específicamente de lo que es el abordaje a este tipo de situaciones, no existen acciones que se hayan implementado desde lo judicial dirigidas a contemplar específicamente la reparación integral en delitos de esta naturaleza. Si tomamos en consideración la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Hellman versus Uruguay, el Estado uruguayo ha cumplido parcialmente con lo dispuesto en el fallo. En el capítulo séptimo de reparaciones se impone la obligación de investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables. En este sentido, existen juicios que han quedado, algunos han sido desarchivados a partir de la derogación del decreto, otros a partir de la declaración de inconstitucionalidad, han podido seguir funcionando, pero no se han abordado en la medida de un encare de lo que es la reparación integral. Cuando la sentencia refiere a las garantías de no repetición, no ha habido un avance sustantivo, no se están desarrollando acciones tendientes a cumplir con el aspecto de la reparación integral. En el juicio ante la Corte Interamericana, Uruguay afirmó que existe un proyecto de ley por el cual se crean unidades especializadas del Ministerio Público en el Poder Judicial con jurisdicción para participar en la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Esto como respuesta a la solicitud de los representantes de la víctima que lo plantearon en el juicio internacional. Estas unidades especializadas no existen, no funcionan, existe el proyecto. También se habló de que estaba en discusión, o sea, el Estado uruguayo dijo que estaba en discusión y en proceso de aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que implantaría un proceso oral, público y con la participación de los fiscales como representantes responsables de coordinar y dirigir las indagatorias. Y el proyecto sigue siendo proyecto, con larga discusión y con no hay por lo menos un horizonte claro de que ello se vaya a aprobar. Otro de los aspectos que reclamaron los representantes de las víctimas y que fue recogido por la Corte fue la necesaria capacitación de los funcionarios judiciales, imponiendo al Estado su cumplimiento. El Estado uruguayo, obvio, afirmó a la Corte Interamericana que tales actividades de capacitación se han realizado. Bueno, en lo que me es personal, siempre me ha interesado el tema de derechos humanos, o sea que curso que haya, veo, miro y anoto. En el año 2008-2009 se hizo un curso sobre derechos humanos impartido por la Conrad Adenauer, aspectos muy generales. Bien, o sea, funciones de los diferentes organismos internacionales, derechos fundamentales, cómo se desarrollan, etcétera, etcétera, pero siempre en un marco muy genérico. En ningún momento se profundizó en la forma de desarrollar las investigaciones en el ámbito interno con las características de lo que tenemos de lo que es nuestra Administración de Justicia. Tampoco como puede ser las interpretaciones y aplicaciones de las leyes en el ámbito interno y cómo se compagina eso con las de leyes internacionales. La Corte Interamericana reclamó al Estado la implementación de programas permanentes sobre derechos humanos. Al respecto, lo que hizo el Poder Judicial es dictar una charla, creo que fue el 30 de octubre, el día antes de la supuesta prescripción de los delitos, sobre el contenido de la sentencia de Hellman. Fue una charla de un día y esa fue la formación, parece. Bueno, actualmente se desarrolla un curso invocando el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. En ese curso y en el desarrollo que va haciendo de varios días, tampoco se profundiza en la manera en que debe desarrollarse la investigación, ni se analizan los obstáculos que en el desarrollo de esos juicios se presentan, o sea, las diferentes interpretaciones, qué ley se aplica, cuáles son las posiciones que pueden darse en la interpretación y aplicación de la ley. O sea, como obstáculos, esos algunos que ya he mencionado, y más particularmente en lo que yo puedo analizar en función del trabajo que me ha llevado estar en las causas, en unas cuantas causas, es que el abordaje en la investigación de estos delitos presenta particularidades que en otros juicios no se dan, en otros juicios penales, ¿no? El tiempo transcurrido desde que se perpetraron agrava las dificultades y la prueba, con ser escasa, porque hay un deliberado ocultamiento de pruebas, esta prueba se va desvaneciendo con el pasaje del tiempo. O sea, tenemos grandes dificultades para acceder, obviamente, a los archivos, para poder contactar testigos, en ese sentido es bastante más difícil que cualquier otro abordaje de otros juicios penales, ¿no? Tenemos una falta de regulación específica y amplia de la participación de las víctimas. Existe el artículo 13 de la 18.026 que le da participación a las víctimas, que en los juicios penales habituales y en este régimen de Código de Procedimiento Penal no tiene participación ninguna la víctima, en este caso sí lo tiene, pero es una participación limitada. Puede notificarse de las resoluciones judiciales, puede saber y acompañar el diligenciamiento de la prueba, pero no puede, por ejemplo, recurrir las resoluciones. Puede pedir el cambio de fiscal cuando el fiscal lo pide el archivo, pero después de eso queda en esa posición. No tiene una actividad como la del querellante que existe, por ejemplo, en Argentina. Entonces, es una participación limitada, que en muchos casos sería bueno que tuviera una participación mayor. En segundo lugar, como obstáculo más importante, es el tema de que no hay acompañamiento a las víctimas en lo que es el desarrollo del caso en el juicio, en el proceso. La afectación que produce en mayor o menor medida de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos en revivir las experiencias traumáticas en una sede judicial puede transformarse en una revictimización y de hecho es una revictimización. Volver a narrar lo ocurrido, individualizar los presuntos responsables, recorrer los sitios donde protagonizaron los hechos, eso deriva sin duda nuevas experiencias traumáticas que no pueden ser abordadas por los jueces ni por los operadores jurídicos. Más allá del empeño que podamos poner en forma particular cada uno, no somos técnicos y bueno, y también se carece, por un lado se carece de los conocimientos profesionales que puedan tener quienes puedan tener un apoyo o hacer un apoyo específico a las víctimas, más allá de una infraestructura pésima que tiene el Poder Judicial, que ya lo mencionaban ayer y lo han mencionado en muchos lados, el tema de que puedan estar esperando víctimas para declarar y aparezcan represores para declarar en otro expediente y compartan la sala de espera. Se ha estudiado, por ejemplo, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, ha estudiado la forma de abordar lo que son las declaraciones, de cómo citarlos, de cómo citar testigos, de cómo citar víctimas, de cómo tomar una audiencia, de cómo abordar esos temas que son absolutamente traumáticos. Yo lo he experimentado en verlos y realmente he tratado siempre de ponerme en lugar del otro y es muy difícil porque es intransferible las experiencias que ustedes han vivido, bueno, que muchos de ustedes han vivido, es realmente difícil. Entonces, más allá de la voluntad o el querer poder ayudar, o desde lo judicial, es decir, bueno, de tratar de eliminar esas barreras, nosotros no tenemos la técnica ni los conocimientos profesionales para hacerlo. Digo. Entonces, es realmente necesario tener un acompañamiento de víctimas. Otro punto que me parece muy importante es que no hay un reconocimiento de la dimensión que tienen estos graves abusos, ni conocimiento de la sociedad en su conjunto, de la existencia, generalidad y diversidad de los mismos. El hecho de que no exista ese conocimiento como en la sociedad de lo que ha pasado en el Uruguay, aísla, por lo que yo veo, es aísla mucho más a las víctimas en sus propias experiencias traumáticas, compartibles y comprendidas solo por grupos identificados con similares experiencias, pero segregados de colectivo social. En la medida que no se entienda que esto ha sido un tema que ha pasado en toda la sociedad uruguaya, que no queda solo en los delitos más graves, como son la desaparición, en la muerte, también existió la tortura y son expedientes que se han iniciado posteriormente, los expedientes de tortura, pero también existieron las destituciones, también existieron los exilios. En definitiva, como que son situaciones desde el Estado, cometidas desde el Estado, que abordaron y que alcanzaron a una generalidad de personas. Otro punto es que no hay un grupo de investigación específico en este tipo de delitos y eso es un tema que también nos lleva a dificultarnos el trabajo. O sea, no es posible cometer la investigación a la policía como se comete en la mayoría de los casos penales en un juzgado. Entonces, precisamos un equipo que tenga conocimientos históricos fundamentalmente, acceder a archivos específicos, para lo cual se requiere técnicos archivólogos para poder buscar la información necesaria, reconocer dentro de esa información que es diversa, dispersa, a veces repetida y a veces abundante documentación, cuáles son los elementos que pueden relevarse como elementos probatorios, porque tenemos un montón de documentación que a veces no nos sirve como elemento de prueba, o sea, hacer un análisis jurídico es... se requiere en muchos casos volver a recibir declaración de testigos que se han comparecido hace muchos años atrás. Archivos mediante de expedientes, vuelven a aparecer los expedientes y tenemos una persona que declaró en el 82, 83, bueno, cuando hicieron la denuncia, 80, yo qué sé. El punto es, ¿dónde ubicamos a ese testigo? Si está dispuesto a declarar, si vive, si no vive, tener que hacerle el rastreo termina siendo una especie de trabajo en red para buscar a ver dónde está ese testigo, u otras veces que aparezcan otros testigos que nunca declararon, pero que sabemos por la documentación de que están. En muchos casos la investigación reclama actuación de técnicos o profesionales que sea en forma descontextualizada, o sea, y que tampoco tenemos los jueces la información. A veces aparece, bueno, fulano de tal técnico puede darte un dato, te puede mirar este caso desde tal óptica. Pero queda mucho en lo que... No hay algo institucional en cómo abordar eso. A veces esas actuaciones profesionales no se toman en cuenta la necesaria particular del delito que se investiga en su contexto. Y su contexto, particularmente, nos pasó en el expediente de torturas. Es un expediente que tiene muchos denunciantes, más de 30. Se pidieron pericias psiquiátricas y psicológicas a todos las víctimas. Llevó más de un año en expediente esperando las pericias psiquiátricas y psicológicas. Cuando vinieron esas pericias psiquiátricas y psicológicas, después de un año uno entendería que tendríamos un tratado sobre la tortura, pero desgraciadamente no fue así. El abordaje fue, en algunos técnicos, realmente muy bueno, con un protocolo de actuación en donde revelaban los elementos que eran indicio de tortura, y en otros era como si me hubieran hecho una pericia psicológica a mí o a él o a cualquiera, no tenía ninguna diferencia con cualquier persona. Entonces nos separan sobre algo muy específico que es el delito de tortura y cómo es la víctima. Entonces, realmente no revela lo que puede ser. Es muy particular la falta de conocimiento de los técnicos respecto de esto, y se requiere un conocimiento especial, tanto de los peritos psicológicos y psiquiátricos como de los médicos, ¿no? Cuando los médicos iban a ver si había alguna secuela física, y bueno, yo a esta altura no sé si el problema que tiene del corazón debe ser por la edad. No, mire, que la verdad que el hombre sufrió tortura, pero no lo revelan. Entonces, la falta de preparación no solamente desde lo jurídico, sino desde muchas áreas. Y ahí no nos ayudan absolutamente en nada. Bueno, después tampoco, y esto es lo que hace a nosotros, no hay formación y capacitación de los operadores de la justicia. Se señala con razón que si los operadores del sistema no están preparados, las instituciones jurisdiccionales no responderán a su razón de ser. Sucederá entonces que toda la doctrina de derechos humanos, la legislación que los implementa y los esfuerzos desplegados desde la sociedad civil para su efectiva vigencia se condenan al fracaso. Esto está refiriendo no solamente a la forma en cómo se abordan las declaraciones, todo lo que estuve refiriendo antes en cuanto a lo que es la infraestructura judicial, sino también a recibir capacitación específica en cuanto a la normativa aplicable, más allá de la interpretación que cada uno de los jueces después haga, pero en definitiva formación en derechos humanos específicamente. Otro elemento último por ahora es la falta de coordinación entre los diversos organismos que trabajan en las investigaciones de estos delitos y la consiguiente remisión de la información reunida a las sedes judiciales respectivas. Más allá de que la comisión la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia está reuniendo, o sea, en realidad lo que yo estoy planteando es que no hay un nexo y algo mucho más ágil de que se reciba documentación o información de tal caso y se viabilice hacia los diferentes juzgados. En realidad los juzgados no tienen mucha idea de qué es lo que hay a dónde pedir, entonces a veces sea necesario que desde las organizaciones o desde la secretaría o desde los otros organismos se les mande a los juzgados sin esperar el requerimiento, porque a veces no llega nunca porque no lo saben. Propuestas a futuro, desde lo que yo veo, nada más, o sea, vuelvo a decir, no, lo mío no es institucional. Conformar un grupo de investigación para poder abordar en forma más efectiva la investigación, sistematizar la información que se reúna en los diferentes organismos y en los archivos, a los que se accede haciendo un acceso fácil y centralizado de los datos que se pueda brindar. Yo creo que el observatorio que nos habló ayer Raúl va a ser una base fundamental para tener una idea de cómo estamos hoy día en las causas, cuáles son los obstáculos y cómo poder ir salvando todos esos obstáculos y poder superando las barreras. Difundir los testimonios que se brindan en las causas como relatos de víctimas y o testigos a fin de dar a conocer las experiencias vividas y visualizar que se trata de casos que abarcaron a toda la sociedad en sus diferentes formas. Conformar un grupo de asistencia a las víctimas que permita el acompañamiento a las diferentes instancias judiciales. coordinar la información que se reúna de manera centralizada y facilitar el acceso a la misma de los diversos organismos, e instar a la formación y capacitación de los operadores jurídicos en lo que hace a la entidad de estos delitos, como el conocimiento de la jurisprudencia internacional, a las diferentes posiciones jurídicas existentes, y así como a la manera de trabajar estos temas, es lo que estábamos refiriendo en la parte ejecutiva de trabajo nuestro. Por ahora es lo que tengo para decirles. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer la deferencia que tuvo la Facultad de Psicología y los organizadores del evento en invitar a la Asociación de Fiscales, de la cual yo formo parte, y encabezo en calidad de presidente. Para nosotros es un orgullo y realmente estamos muy agradecidos de estar acá. También les confieso que, a la vez que agradecido, cuando recibí la invitación, por la temática que se planteaba en el evento, nos surgió también algunas dudas sobre el aporte que nosotros como fiscales, como miembros del Ministerio Público, podíamos volcar en esta jornada. Realmente el tema de la reparación a las víctimas es un tema que los fiscales vemos un poco de lejos, porque si uno ve o analiza cuál es la participación del Ministerio Público en un proceso penal, remite y piensa inmediatamente en que, bueno, a ver, recolectamos pruebas, interrogamos testigos, vamos a alguna audiencia, valoramos la carga probatoria que existe en una investigación presumarial y, en el mejor de los casos, pedimos un procesamiento. También, en el mejor de los casos, el juez hace lugar al mismo y comienza un proceso penal en el cual el fiscal, en la etapa procesal correspondiente, se va a remitir a acusar y, en definitiva, pedir una pena que entenderá ajustada a derecho por cuestiones primordialmente jurídicas o de política criminal. Ahí el juez también emitirá su sentencia y luego, si viene el caso, recurriremos o contestaremos los recursos que se interpongan. Y hasta aquí la reparación a la víctima. Uno se plantea dónde está, qué pasó con la víctima y en qué medida se reparó su sufrimiento, el daño o el dolor que le causó el delito. Pero también debo confesar que mi asociación tuvo también la deferencia de tener la visita en nuestra sede social de organizaciones de derechos humanos, concretamente de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, también de Crisol y otros compañeros, que nos plantearon determinadas preocupaciones y a las que nosotros prestamos mucha atención. Y es en ese marco que yo me puse a pensar dónde podíamos intervenir los fiscales en materia de reparación a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. El trato dispensado por parte de los operadores judiciales a personas que en algunos casos han callado por muchos años, la indispensable y a veces ausente empatía a la que hacía mención mi colega y amiga Mariana, la necesaria empatía por parte de quienes deben llevar a cabo las indagatorias y en particular de aquellos que llamados a representar los intereses de la sociedad en general y de las víctimas en particular, o sea, los agentes del Ministerio Público, fueron algunas de las cuestiones que estuvieron presentes en esas conversaciones con las organizaciones representativas de las víctimas. Sobre estos temas, la socióloga argentina Elizabeth Jelling nos resume lo que operadores judiciales, pero también psicólogos, sociólogos, educadores y trabajadores sociales bien conocemos. Esto es el significado de los silencios impuestos por la violencia. Los que ocurren en situaciones de violencia doméstica, en los casos de abuso sexual a niños y niñas, en el acoso laboral, incluso en el bullying de los centros educativos. Y también, por supuesto, en los silencios impuestos por el terror político. En todos los casos, en estos y aquellos, es posible llevar los silencios al ámbito social, al diálogo con el otro, Pero para que ello ocurra, hace falta que el titular de ese secreto encuentre en su interlocutor una voluntad de escuchar, aventando el temor a la incomprensión, la burla, el desprecio o incluso la indiferencia. He aquí el primer paso para la reparación del daño a aquellas víctimas en situaciones más dolorosas que se puedan concebir. El acceso a una justicia que procese con la necesaria e indispensable sensibilidad el relato de los aberrantes hechos prohijados por el abuso de poder. Las instituciones y sus operadores deben abrir las puertas a los recuerdos y quebrar los silencios. Y recordemos que víctimas de terrorismo de Estado fueron los muertos y desaparecidos y sus familiares, por supuesto, pero también los sobrevivientes. Ellos, las expresas y presos políticos, vejadas y vejados, torturadas y torturados, son hoy quienes hablan de sus propias historias. Algunos, luego de décadas, se deciden a hablar por primera vez ante un juez y un fiscal. Creemos que incluso, como señalara nuestro colega José Luis González, utilizar la palabra sobreviviente corresponde en mejor medida que la del propio vocablo víctima. Y ello por cuanto sobreviviente remite a resistencia, pero también a resiliencia y recuperación. Unos y otros, víctimas y familiares, saben que el tiempo no lo cura todo. Las instituciones públicas tienen el deber de restañar las heridas causadas por las propias instituciones, y a ellos no escapa el sistema judicial. A este le corresponde investigar los hechos denunciados en el marco de la legislación vigente, pero también controlar que el trato dispensado a los denunciantes sea el que corresponde para cada situación. Como segundo aspecto, relacionado con el acceso de las víctimas al sistema de justicia, vamos a mencionar también el rol al que están llamadas durante la instrucción de la causa. Ya vemos que los fiscales estamos empezando a ver cosas que podemos hacer. El artículo 13 de la ley 18.026 establece su primera parte. En los casos de los crímenes previstos en los títulos 1 a 3 de la parte 2 de la presente ley, el denunciante, la víctima o sus familiares podrán acceder a la totalidad de las actuaciones, proponer pruebas, poner a su disposición las que tengan a su poder y participar de todas las diligencias judiciales. Principio que además es reconocido por el principio 6, literal B, de la Declaración de Naciones Unidas, 60-147, donde dice: facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales administrativos a la necesidad de las víctimas, permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el Sistema Nacional de Justicia Penal correspondiente. Incluso nuestro actual Código de Procedimiento Penal, tan discutido, tan controvertido y hoy en vía de reforma, prevé la posibilidad de que el damnificado solicite las diligencias útiles para la comprobación del delito y la determinación de los culpables durante el sumario y la ampliación del sumario. Es decir, que una interpretación amplia del concepto de damnificado que menciona el actual Código de Procedimiento Penal puede sustentarse con fundamento que nuestro derecho a la víctima tiene el derecho a coadyuvar con la actividad probatoria desplegada por el Ministerio Público. Como fundamento del derecho a la coadyuvancia, se ha señalado que la víctima, partícipe en las diligencias, sirve de control a las actuaciones de la representación social, además de que, como lo mencioné con anterioridad, su importancia radica en que es quien conoce de manera directa el delito porque es quien lo ha sufrido, tanto el lugar, modo de comisión y el tiempo en que sucedió, por lo que a la larga es un elemento de convicción de mayor relevancia para el juez, o sea, un testigo fundamental, pero que no es parte. De la lectura de dichas normas se desprende, sin mayores excitaciones, que la justicia penal debe posibilitar la participación de las víctimas en las instancias procesales de recepción de la prueba, controlando la causa y posibilitando, en definitiva, la conveniente coadyuvancia con las tareas instructorias solicitadas por el Ministerio Público. Bien, vemos que también en este aspecto hay un campo a explorar y que hoy, si uno se ciñe a lo que es la práctica habitual en los procesos penales, se deja bastante de lado y no se admite, y ya lo señaló Mariana, no se admite la participación de la víctima, quien asiste a los procesos penales, como un convidado de piedra que se limita a dar un impulso inicial a la causa y luego desaparece absolutamente del discurrir del proceso. Luego nos planteamos el marco normativo que tiene el país a nivel nacional e internacional en la materia de resarcimiento, y vemos que sí, que es bastante completo, que tiene la citada ley 18.026, la 18.596 sobre reparación integral, las declaraciones de Naciones Unidas de principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, resolución 4034 de 85, también la resolución 60147 de 2005 sobre principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Todas estas normas de derecho nacional e internacional que parece dan un marco normativo suficiente al tema de la reparación. Sin embargo, también acá da para seguir cortando tela y ver que existe hoy a nivel parlamentario y estudio en el Parlamento Nacional un denominado Estatuto de las Víctimas Causavientes y Damnificados de Delito, que está a estudio en la Comisión Parlamentaria, la Comisión de Constitución, Legislación y Código, y que también gentilmente nos pidió opinión a nosotros como Asociación de Fiscales, y en ese proceso estábamos de discusión cuando llega esta invitación. Sin embargo, yo me quiero remitir a ese, aparte de ese trabajo que estamos elaborando, porque entendemos que varios de los conceptos que vemos para en este estatuto y que volcamos sobre este estatuto de víctimas causavientes y damnificados pueden ser trasladables y de recibo para las causas en que las víctimas son de graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, consideramos que el resarcimiento del daño de la víctima se consideraba una cuestión meramente civil, tratada en el derecho civil y en el proceso civil. Cuando se le consideraba en el derecho penal y en el proceso penal lo era en forma tangencial. Autores como Yeyet señalaban que los fines del derecho penal son el mantenimiento de la paz y la seguridad jurídica a través de los valores de convivencia en la comunidad y solo en segundo término, la indemnización de las víctimas. Esta postura tradicional ha ido cediendo y hoy predomina un enfoque diferente. Se considera que la protección de la víctima debe ser una de las funciones del derecho penal, y que este hecho por sí solo justifica la inclusión de la reparación en el ámbito del sistema penal, material y procesal. Así entonces, a nivel internacional actualmente se recomienda la reparación a la víctima en el marco de las sanciones penales. Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del 85, ya citada, establece los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente cuando proceda a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes, el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales. También el derecho penal español lo recoge, el Consejo de Europa, en América Latina, la Constitución de México, habla en su artículo 20, por ejemplo, diciendo que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Y añade, en los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Como vemos, a nivel internacional, la legislación en la materia se va abriendo camino en el sentido de que también en los procesos penales se logre que el perpetrador del delito se haga cargo del daño que causó. En nuestro país el Código Penal de 1934 ya establecía, en sus artículos 105 y 106, la obligación del juez de pronunciarse expresamente sobre la obligación de resarcir daños y perjuicios causados por el delito. Pero en cambio, en 1980 el CPP, el vigente, el cuestionado, pero el que camina, prohibió expresamente promover la acción civil en el proceso penal y estableció que la acción civil y la acción penal se fundan en el mismo hecho ilícito, deberán ejercitarse separada pero independientemente en las sedes respectivas. Luego la ley 6.162 introdujo un nuevo texto, estableció la independencia absoluta de las acciones civil y penal y agregó un inciso al artículo siguiente por el que se admite la posibilidad de un recurso de revisión para los casos de fallos contradictorios. Pero el estatuto proyectado, y acá lo interesante, en el artículo primero, literal F, introduce el principio de justicia restaurativa y el artículo 11 se refiere a la indemnización o reparación que fije el juez penal a favor de la víctima causa habiente o damnificado, estableciendo cómo hacerse efectiva cuando el ofensor carezca de medios para abonarla. De la correcta interpretación de estos textos se infiere que implícitamente se vuelve al régimen del Código Penal del 34, ante la modificación de la ley 6.162, que imponía el juez competente en materia penal, en la sentencia de condena, pronunciarse expresamente sobre la obligación de resarcir daños y perjuicios causados. El cambio propuesto entonces sigue la tendencia actual a nivel internacional y regional de potenciar la reparación del daño de las víctimas en el marco de la justicia penal. Ciertamente la separación entre la acción civil y la penal es una cuestión técnico-jurídica muy discutible y tampoco en nuestro país ha favorecido el legítimo interés de las víctimas de obtener la reparación del daño en un plazo razonable. Vemos entonces que en este campo también, si bien tenemos un marco normativo que es bastante vasto en materia de reparación, siempre hay, o en este caso hay un campo más para explorar, y desde lo que es la Asociación de Fiscales hemos apoyado este proyecto que está a estudio en el Parlamento. Y hay más. En esas conversaciones también los integrantes de las organizaciones nos plantearon algunas cuestiones bastante interesantes. Muchos de quienes estábamos en esas conversaciones, confieso que no nos habíamos planteado el tema con la profundidad que estos compañeros ya manejaban. Pero, bueno, para eso están las conversaciones y para eso fue que nos juntamos. Se planteó la posibilidad de proponer ante las instituciones correspondientes, concretamente el Parlamento, la creación de una justicia especializada en denuncias y causas referidas a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Incluso se nos planteó la posibilidad de incorporación legislativa de algunas llamadas técnicas proactivas de investigación, tales como la figura del colaborador eficaz ya previsto en normas específicas para el combate del crimen organizado, como por ejemplo en el artículo 6 de la ley 18.494 que establece la normativa sobre persecución de este tipo de delitos. Allí la ley dispone que el Ministerio Público en cualquier etapa del proceso penal podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los juzgados especializados en la materia la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aún no formular requisitoria según las circunstancias del caso. En tal sentido se incluye una revelación de la identidad de autores, coautores y cómplices de los hechos investigados proporcionando los datos suficientes que permitan el procesamiento de los indicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso en la investigación. No desconocemos las críticas que se le han hecho a las propuestas de especialización judicial en materia de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. En este aspecto, algunos sectores han reaccionado opinando que significaría la creación de un juzgado y de una fiscalía eventualmente, que tendrían una suerte de fecha de vencimiento. Atento que en un periodo más o menos extenso, las causas por este tipo de hechos se terminarían. Sin embargo, a partir de normas de la sanción de normas legales como la ley 18.831 y fundamentalmente la obligatoriedad del estricto cumplimiento del fallo de la CIDH en el llamado caso Hellman versus Uruguay, hacen vislumbrar que los procesos relativos a los derechos humanos se van a seguir tramitando. No obstante ello, y una vez que el volumen de causas mermara, siendo injustificada la pervivencia de una justicia especializada en la materia, se podría disponer la transformación de dichas sedes en juzgado con competencia penal, cuya necesidad además sería imperiosa atento al advenimiento de la reforma procesal penal. Por lo visto, y esto es una opinión personal que no compromete a la ANFU, la Asociación de Fiscales, y mucho menos al Ministerio Público, las ventajas parecen ser bastante más significativas que los riesgos. Así, una justicia especializada redundaría en coherencia de criterios y fundamentalmente en la recolección de la información que hoy se dispersa en diferentes sedes judiciales, evitando, por ejemplo, que un mismo operativo represivo, se investigue en dos o tres juzgados diferentes. El terrorismo de Estado fue organizado a través de un complejo plan de acción, Parecería que si existe una justicia especializada para la represión del crimen organizado y el lavado de activos, razones de mayor peso aún militan a favor de una instalación en materia de violaciones de derechos humanos cometidos por los agentes del aparato del Estado o por aquellos que sin serlo contaron con la presencia de estos. De todos modos, y reconociendo lo opinable del tema, lo que sí nos parece incuestionable, a la vez que de una más sencilla implementación, es la creación de lo que llamamos la Unidad de Apoyo a las Investigaciones de Derechos Humanos. Dicha división debería encontrarse dentro de la estructura del Ministerio Público y estaría integrada por un equipo de investigadores al servicio del fiscal. Ello redundaría en un acceso directo, rápido y confiable por parte de la justicia a la información que hoy se encuentra diseminada en distintas reparticiones del Estado. En definitiva, y a manera de colofón, diremos que la reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado incluye aspectos relativos al acceso a la justicia, al tratamiento de las personas llamadas a declarar en juicio, la sanción de normas legales específicas para la materia y, en el caso que nos incumbe como agente del Ministerio Público, el énfasis en la promoción de la defensa y protección de los derechos humanos en representación de dichas víctimas. En definitiva, queda mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos unos 12 minutos más o menos para... ¿Sí? Van. De acuerdo al programa. Para una serie de preguntas, aquí por favor abrimos el intercambio de ideas. Sí, buenos días a todos y bueno, gracias a la mesa, a los organizadores, la mesa de ayer y la mesa de hoy por todo esto que nos han transmitido. Yo siento que en la mañana de hoy hubo como dos partes, cuando se introduce, bueno, la parte de judicial, ya sea por la jueza o por el fiscal, como que se abrió otro panel que merecería, realmente me parece, abre una discusión muy, muy intensa, muy grande, que no sé, lamentablemente, que se puede hacer hoy acá. Yo, en primer término, quería resaltar la importancia del evento, la importancia de esto que estamos recibiendo hoy, que es una información de distintos ámbitos que hacen al tema de la reparación, no solamente de las víctimas, si lo tomamos en excluyendo o no tomando la generalidad que es el país, a todo el país. Yo creo que la reparación, y en eso me fundaría sobre todo en lo que han planteado como necesidad de reparar un tejido social que fue dañada, necesita la sociedad en su conjunto saber qué está pasando con este tema. ¿Qué pasa en materia de derechos humanos cuando después de haber habido una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece en el país una serie de normas y de instituciones que se forman, que se integran, pero que después no se sabe cómo están funcionando? Creo que la necesidad de esto que hoy recibimos nosotros, que fue una especie de una síntesis, un gran pantallazo, la necesita la población entera. Es un derecho. Cuando las instituciones se crean, el pueblo, el país necesita saber cómo están funcionando, qué están haciendo. Y eso tiene que ser una costumbre que se integre a la vida política de las instituciones, el informar a la población. Entonces, creo que es un gran debe que tenemos de siempre. Si no son los partidos los que hablan, las instituciones sociales no hablan en general a la población de qué están haciendo. Y estas son instituciones que tienen que ver con el Estado, además. Yo tenía como pregunta, más allá que se fue Óscar Gómez, el gran tema que es la educación. ¿Qué pasa a nivel de los organismos de enseñanza? Hoy sabemos que contamos, a diferencia de antes, con que existe la preocupación de estos temas en los programas de estudio. Están integrados los programas de estudio, los tiempos de dictadura, qué sucedió y la posibilidad de que se profundicen esos temas. Sin embargo, no existe un trabajo consecuente en esa materia para que los docentes tengan una formación en materia de derechos humanos. Y no hablo solamente del tema de derechos humanos en lo que se refiere a consecuencias de la dictadura, sino en toda su amplitud. A nosotros nos preocupa especialmente esto, es donde podemos, con lo cual podemos involucrarnos y podemos participar. Pero hablo de la preocupación en relación a todo el tema de derechos humanos. Yo creo que lo que quedó de la participación de ayer de los distintos expositores fue la clara evidencia de que había un gran tema que era falta de voluntad política. Si bien el blanco fue un poder judicial omiso a las necesidades, a los requerimientos actuales, creo que el poder judicial es uno de los poderes del Estado y que no es el único, que está padeciendo también, es parte de esa falta de voluntad política, su accionar es parte de esa voluntad política más general que existe en todas las reparticiones del Estado. Yo creo que eso abre como otro tema en particular que me parece importante tratar aparte quizás. No sé si queda claro. Una es la preocupación por el orden de qué pasa en materia de la educación, cómo se está trabajando especialmente en el campo de vista la reparación, cómo el conocimiento de los hechos y la posibilidad de la formación de docentes en el campo específico de los derechos humanos. Y otra es la importancia de que la población reciba informes periódicos de cómo se está trabajando en estos organismos que se han creado especialmente para atender estos temas. Hola, Sara, yo te contesto la última parte porque me parece que me compete en lo que es el Poder Judicial, obviamente. La falta de formación ya la hablé, que obviamente existe y que tampoco hay una decidida política de formación específica desde el Poder Judicial. Estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo de que esto es un tema global de todo el Estado y que la inacción es de todos los poderes y obviamente también el Poder Judicial. Respecto a la difusión, yo lo había planteado por eso hice referencia a lo que era el observatorio que se va a empezar a poner en marcha, que nos va a dar un pantallazo de cómo están las causas, por lo menos primario, de cómo están las causas, de cómo avanzaron y se paralizaron y cómo están hoy día. Digo, poder hablar en lo que me respecta a cómo están las causas lleva a otro rato de charla y por qué se están obstaculizando y por qué se están frenando es todo otro tema. Estoy de acuerdo también de que todo el tema de lo que es el abordaje desde lo judicial, tanto de lo que ha dicho Carlos como fiscal y yo como juez, abre también, sería otro tema de mesa porque es más específico, ¿no? Pero me importa y mucho, y por eso lo planteé, la difusión, no solamente el estado de las causas, sino la difusión de qué fue lo que pasó en este país. Por eso planteaba de que en algún momento, y a ver cómo se organiza eso, de que se difundiera no solamente sentencia tal, fulano de tal, condenado por tal delito, y podemos discutir si es cierto o si no es cierto, o que después vengan a decir que era inocente, pero bueno, eso es aparte. Pero cómo llevó todo ese proceso, cómo ese proceso judicial, cuál fue la prueba que se integró, es interesante, es muy interesante. Yo a veces me siento de que estoy recibiendo una información que es muy preciada. Yo estoy recibiendo la declaración de testigos o de víctimas y digo, y lo sello sola, y queda en un acta que voy a tratar de hacer y trato de hacer lo más completa posible, pero sería importante que eso lo supiera toda la sociedad, o por lo menos que se pusiera al servicio de, que pudieran acceder y no quedara dentro de un expediente. Y que se sepa solamente un resultado que no lo lee nadie, porque vamos a ser sinceros, digo, uno termina escuchando lo que dice determinada prensa, algunos más interesados y otros, perdón, y otros específicamente interesados en una línea, de qué fue lo que pasó final, pero cómo se dio todo ese proceso, quiénes integraron, cuáles fueron las víctimas que hablaron en ese proceso, cuáles fueron los testigos, no cuáles, sino qué fue lo que dijeron los testigos, qué testigos que también fueron víctimas, porque muchos testigos, la mayoría son testigos víctimas. Es muy interesante y es una información que debería estar al servicio de la sociedad, para que la sociedad supiera lo que pasó. Es fundamental. Yo no me puedo quedar callado, porque el tema es realmente muy interesante y particularmente en lo que más personal siempre me preocupó el hecho que plantea Sara y que ahora Mariana desarrolla. Y es el tema de la oscuridad del proceso penal. La oscuridad del proceso penal, no solamente en materia de causa de derechos humanos, sino la oscuridad del proceso penal en general, que lo constituye en un mecanismo de impartir justicia bastante poco democrático y, por ende, bastante poco legítimo. La gente no sabe cómo funciona un proceso penal. A veces ni nosotros sabemos cómo funciona, porque es tan intrincado, tan abierto y sin reglas claras de actuación, que ni nosotros sabemos por dónde caminamos. Así de grave es la situación. Y cuando viene la víctima, cuando viene el denunciante a la sede judicial, tampoco tiene ni idea de cómo funciona ese oscuro pasadizo en el que se entra, muy deteriorado por otra parte, porque los recursos son bastante limitados, y en ese corredor oscuro y tenebroso nunca sabe por qué puerta va a salir ni cómo va a salir. Y lo principal, ¿cómo va a salir? En el trabajito que mencionaba Mariana y que me daba hace un ratito nomás en la mañana, del CELS de la Argentina, dice acá, alcancé a leer un párrafo que realmente está muy bien. Dice, así como las condiciones materiales y subjetivas de repetición entran en el riesgo de la retraumatización, sabemos de la enorme potencialidad reparadora del proceso de justicia. El encuentro del testigo con los funcionarios judiciales y los demás actores del proceso es una oportunidad privilegiada de revertir y reparar la experiencia sufrida en las graves violaciones a los derechos humanos padecidas. Una de las cuestiones centrales es el reencuentro del testigo con uno de los poderes del Estado que ahora lleva adelante un proceso de justicia. Entonces, el que fue Estado terrorista se constituye en esta instancia en Estado de Derecho y la víctima en ciudadano que ejerce sus derechos. O sea, la importancia que tiene la llegada del testigo o el damnificado al sistema de justicia y cómo ese justicia, ese sistema de justicia tiene que encargarse de recibir a la persona y brindarle lo que el ciudadano va a pedir al sistema de justicia, que es precisamente justicia. Y no secretos y no oscuridades. Buenos días, mi nombre es Janet y la pregunta que les quisiera hacer es precisamente a lo que es a la juez. Usted estaba hablando de que uno de los principales problemas que tienen para poder resolver los casos es el no tener acceso a la información sobre ciertos expedientes y que por ello se dirige a las organizaciones para que ellos mismos lo soliciten. Aquí tengo dos preguntas. Primera, ¿por qué ustedes no tienen ese acceso a la información? ¿Hay alguien más que tenga esa autoridad para poderle exigir? Y segunda, ¿no creo que sería un círculo vicioso que las organizaciones, si están acudiendo a ustedes sin esos documentos, que ellos lo soliciten, se las nieguen, porque hasta cierto punto ellos no tienen una autoridad oficial y judicial para poder solicitarlas? Bueno, es como dos cosas, ¿no? Por un lado, hay información que está en archivos y hay archivos que se dice que no existen más. Hay otros archivos a los cuales no podemos acceder todavía. Hay todo un tema, un gran tema respecto de los archivos. Hay archivos que sí se han accedido y hay archivos que supuestamente, entre comillas, están eliminados y hay otros archivos que no nos dan toda la información que requerimos. Concretamente, para hacer un específico, lo que son las historias clínicas del Hospital Militar, que se mencionó ayer. Las historias clínicas del Hospital Militar, o sea, hay personas que han pasado por el Hospital Militar que han estado meses internadas, en la época obviamente de la dictadura, de los casos estos que se analizan, y uno pide la información, historia clínica al Hospital Militar, y el Hospital Militar dice que no la tiene, que no existe. O si no, tenemos partidas de defunción de personas muertas, donde dice, muerto en el Hospital Militar. Bueno, dígame la autopsia, páseme el protocolo de autopsia, que usted, Hospital Militar, lo tiene. No, no lo tengo. Eso es uno de los obstáculos. Esos archivos todavía se están analizando, se ha accedido a parte de ese archivo, pero no a todo. ¿Tá? Eso está dentro de lo que más grande se enmarca en cuanto a falta de política del Estado en este tema. Después, respecto de lo otro, que es en cuanto a pedirle la información a las organizaciones, me refería más específicamente al caso concreto de, por ejemplo, tenemos causas que se han desarchivado y que se han vuelto a trabajar, producto algunas de lo que fue la desclausura dispuesta por el Poder Ejecutivo. Entonces tenemos expedientes, por ejemplo, del 80 y, en el caso de Alianza Liberty y Universidad de Rodríguez, del 84. Gente que declaró en esa época, yo no sé dónde viven, no tengo nada más pálida idea, porque nadie permanece en su domicilio, la mayoría de la gente cambia de domicilio, se muda, etcétera. ¿Dónde ubico a esa gente? ¿Quién me puede dar esa información? Termino recurriendo al denunciante, a ver si lo reubica ese testigo. O a veces ni siquiera nunca declaró esa persona. U otras veces le pido a archivos a madres y familiares, la documentación que ellos tengan. En una época, madres y familiares recibieron declaraciones de muchas personas con un protocolo de cómo se recibía esa declaración, en donde referían en cada testigo o cada denunciante que comparecía ante madres y familiares, declarando lo que les había pasado a ellos y después diciendo... haciendo referencia a otras situaciones en las cuales eran testigos. Esas personas declararon hace muchos años ante madres y familiares, ante la organización. ¿Cómo rescato a esa gente? ¿Cómo la ubico? Porque en su momento, hace mucho tiempo, tenía determinada dirección. Ahora no la tiene. Entonces, hacer todo ese trabajo de reunir la prueba es muy pesado. Y entonces, no tenemos una organización. Por eso el grupo de investigación es necesario. Porque alguien que apoye al juez. Al juez digo, en este caso, porque tenemos un código de procedimiento penal absolutamente ilógico, pero en definitiva es así, que investiga el juez. Debería ser una investigación por la fiscalía. Debería tener un apoyo, debería existir, como dice Carlos, un grupo de apoyo especializado a la fiscalía, que la fiscalía llevara la investigación adelante y se la proporcionara al juez. En este momento lo tenemos que hacer nosotros. Pero es esa la razón por la cual recurro muchas veces a las organizaciones, porque pueden estar más vinculados. A veces, Crisol, bueno, existe un expreso en tal expediente que tal vez ustedes que se convocan, se congregan, que se reúnen, tal vez me puedan dar el dato. Pero estoy en esa especie de, que para mí es muy riesgoso, porque es a ver lo que se me ocurra a mí, que no soy la curridora de todo, digo. Y si no se me ocurre... Ese también es un peso muy grande, porque digo, si a mí no se me ocurre nada, o me olvido de alguna etapa, o porque directamente no lo conozco, no sé cómo acudir, estoy privándole a la investigación de algún dato. Yo al respecto me parece que es importante... De todas las formas que hemos tratado de reunir esa documentación, la doctora hablaba de las historias clínicas, es decir, hay todo un proceso en las historias clínicas, si una historia no se mueve durante 5 años, se manda a un archivo llamado inactivo o muerto y luego a los 10 se destruye. En esa situación hemos estado nosotros permanentemente, pero además, cuando al beneficiario se le pide que diga cuáles fueron los últimos, por ejemplo, 10 años donde recibió asistencia, y estamos hablando de muchos años después de lo que sucedió. A veces pasa que la comisión especial, en el momento que se lo pregunta, él refiere uno o dos lugares. Cuando nosotros, en colaboración con la comisión especial, porque nos solicitan documentación, trabajamos con el usuario, lo traemos a un ámbito de más tranquilidad, nos sentamos con él, le preguntamos, surgen 5 o 6 lugares más. Ahí empezamos la búsqueda de la documentación. Hemos llegado a la situación de encontrarnos, por ejemplo, con algunas historias clínicas que hemos necesitado, concretamente del Hospital Vilar de Bo, donde algunos beneficiarios refieren haber estado internados en la época de la dictadura allí, y en primer lugar ya los funcionarios de esa época, inclusive de los archivos, ya no existen, o porque murieron o porque se jubilaron. Estamos hablando de más de 30 años. Los funcionarios más de 30, 35 no pueden estar. Pero además, hemos asistido a algunas informaciones que nos dan los funcionarios, como decir, por ejemplo, que las personas en ese momento la dictadura los internaba con otro nombre. Entonces es absolutamente imposible de rastrear. Hemos igual rastreado historias con esos supuestos nombres, pero no llegamos a absolutamente nada. Igual es una mujer, igual es un hombre, o viceversa, y no responde a las edades, y tampoco tenemos cómo comprobarlo, porque o ese funcionario se jubiló, o ese funcionario no asegura, ni lo escribe, ni lo... Entonces, la limitación para reunir la documentación es infinita. Es infinita realmente. Apelar a las organizaciones ha sido el rédito más importante que hemos tenido hasta ahora en la recuperación de documentación. Hago una última respecto de los archivos, porque me quedó una, y prometo no hablar más. Respecto, hay archivos que supuestamente están destruidos, por lo menos eso se alegó, que a partir de declaraciones de militares, uno tiene la convicción de que realmente existen. O sea, hay militares que dicen, no, todo eso existe. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo se consignaba? ¿Qué pasaba cuando venía el detenido? Decía, no, se hacía una ficha, se ponía esto, se hace todo un detalle de cómo tenía esa ficha, ese legajo que tenía cada detenido en esa unidad militar. ¿Y dónde está eso? Ah, eso en algún lado debe estar, porque eso es nuestro salvoconducto. O sea, entre ellos existe esa posibilidad, esa realidad de que, en definitiva, el archivo existe. ¿Dónde está? Es un misterio. O sea, solo ellos lo saben o alguien lo sabe. Y en eso va el tema de lo que yo decía, de que, bueno, de que había que tener voluntad política para poder buscarlos. No corresponde que el Poder Judicial lo diga ni nada, porque no lo sé. Pero, en definitiva, que es un elemento de prueba fundamental, por supuesto que lo es. Y que existe, existe. No sé dónde. Como hemos entrado en el canal del tema de archivos, quería hacer alguna aclaración. En primer lugar, que soy optimista en que los archivos existen. No tengo la total seguridad, pero soy optimista y los buscamos. Y quería hacer el relato de las últimas incursiones que como secretaría hemos hecho, concretamente buscando las historias clínicas, que hace aproximadamente un año hemos empezado a hacer junto con otros miembros de la secretaría. Nosotros hemos pedido las historias clínicas, se ha descubierto un archivo que le llaman pasivo en un sótano del hospital militar. El equipo de historiadores con becarios de archivología lo estudió, lo ordenó, rescató algunas historias, pocas, están todas mezcladas, pocas historias sobre expresos y presas políticas, y nosotros entonces empezamos a hacer la segunda parte de esa incursión, es decir, nosotros nos planteamos hacer seriadamente algo, porque si pedimos todo junto nos dicen que no. Bueno, entonces la última vez fuimos al hospital militar, junto con una persona del Ministerio de Defensa, avisamos una hora antes, bueno, tenemos una cita allí, y nos dijeron, bueno, pero el director no está, el segundo director tampoco, los va a atender, no sé, la tercera autoridad, no hay problema. Nosotros estamos solicitando en concreto no solamente historias clínicas, sino nosotros íbamos direccionados a solicitar las historias de las autopsias. Una hora antes nos dijeron que no había nada, por teléfono. Igual nos apersonamos, fuimos allí, exigimos, empezó a llegar personal militar, 2-3 personas. Dijimos, bueno, no puede ser que no haya nada, que todo se haya quemado, que todo esté perdido. No es realista plantearse que un hospital militar, que además, según lo que vimos, mezcló las historias clínicas de sus funcionarios junto con la de los presos políticos y presas políticas, no es posible pensar que todo eso fue destruido. Bueno, al rato aparecieron 7 libros de este porte en el que figuraba, simplemente eran índices de autopsias o necropsias, como ellos le llamaban. Nosotros lo estuvimos mirando, pero claro, hay que estudiarlos, hay que ver quiénes son las personas que figuran ahí, quiénes son los usuarios de la institución, naturales, que son los soldados y las familias y los oficiales y las Fuerzas Armadas, y las que pudieran pertenecer a expresos y presas políticas o compañeros y compañeras muertos. Aún encontrando eso y aún habiéndolo estudiado, a nosotros nos falta el contenido de todo eso, porque eso es un mero índice, con una causal de muerte que, bueno, nos dice ahorcamiento, estoy diciendo algo hipotético, o nos dice suicidio, o nos dice una palabra, es una información absolutamente insuficiente. Entonces pedimos el respaldo de eso, es decir, hay un acta que la firma el forense, por lo menos, ya no la historia clínica, el acta que firma el forense, bueno, ¿qué es lo que escribió? Bueno, todavía la estamos buscando, no la encontramos, no la han encontrado, pero nuestra exigencia sigue y seguimos tenazmente en este momento y en concreto en relación a esas historias y a esas y a ese respaldo de las autopsias y de las personas fallecidas. Estamos en eso en este momento, más allá de otros canales de investigación sobre archivos, que digo, soy optimista que los podamos encontrar, ¿no? No, dos cosas. Con relación al primer tema, que me parece que es importante, que es lo que a veces, no sé si está bien llamado, pero yo llamo la verdad forense de los hechos, o sea, que no es la misma que la verdad histórica. Justamente, como eso es uno, nos parece que es muy importante, porque las causas judiciales en el Uruguay, casi todas las causas de violación de derechos humanos, salvo, hago la excepción de las que se, creo que algunas de las que se presentaron en las seccionales policiales, todas han tenido lo que se llama un preámbulo, que es los hechos. O sea, hay una parte que luego se recoge, ya sea en el pedido fiscal o en el dictamen final del juez, en el autoprocesamiento, y que es una pieza para mí muy importante. Claro, generalmente el ciudadano común, uno le da un escrito de 40 o 50 páginas, y hay una parte jurídica que es un lenguaje a veces muy difícil de entender porque no es abogado, pero hay una parte de esa que efectivamente es muy ilustrativa y que debería ser de conocimiento público. Por esa razón nos hicieron esa sugerencia, inclusive en el observatorio existe una parte, digamos, de la información, que es tener justamente esos autoprocesamientos, que algunos son el relato, digamos, y la comprobación que ha hecho el sistema judicial o la justicia o el Estado de determinados hechos que pasaron. Pero yo me quiero referir a otro tema y no quiero introducir un debate que me parece que tiene que ver con el tema de los juzgados especializados. Yo personalmente me parece que no tengo ninguna contraindicación con que en algún momento, si hay voluntad política y con los tiempos que necesita instalar eso, se instale. Pero ahí nos encontramos con un hecho concreto que nosotros lo vivimos en el año 2000, cuando en una causa que no era penal, sino que era una causa civil, la jueza Estela Llubete condenó al Estado a realizar una investigación y bueno, y el Estado nunca la hizo. Y la jueza termina al final, cuando se reclama todo eso, no sé si son las palabras esas. El problema que tenemos planteado es cómo hace un poder del Estado para que otro haga lo que no quiere hacer. Entonces, como los juzgados especializados en materia de derechos humanos implica juzgar las conductas del Estado, digamos, y ahí nosotros, el otro día, la propia doctora Mariana Motto tuvo un ejemplo de lo que es un poder del Estado que de alguna manera exige hacer una determinada cosa y hay otro poder del Estado que se lo impide hacer. Bueno, entonces, eso creo que es un problema que tenemos que resolver y que solamente se resuelve con la instalación en el país de una cultura, de una voluntad, de una política de derechos humanos de carácter global y que no existan, como es, queda de manifiesto, inclusive en lo que decía ahora Graciela Jorge, vos vas a un lugar y tenés que discutir con los militares para que te den una información. Digamos, yo me parece que esos son un elemento que hoy tenemos planteado en la sociedad, donde sigue existiendo un coto particular que son, digamos, los cotos militares y en algunos casos policiales. Porque sabemos bien que inclusive hubo un subsecretario del Ministerio del Interior que le prohibieron una vez entrar a un archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Bueno, eso me parece que es un elemento en el cual la sociedad tiene que debatirlo y tenemos que asumir una conducta global que implica efectivamente se actúe con eficacia en todos esos temas donde hay una parte del Estado que no quiere hacer cosas que tiene la obligación de hacer. Bueno, ¿cómo se hace para que eso se haga? Y en ese sentido se precisan señales claras del sistema político con relación a todos esos temas. Prometí no hablar, pero simplemente decir, me encanta hablar, se ve. Nada, esto es realmente muy bueno, el poder ver cómo está cada uno y qué es lo que está haciendo, y tal vez estas instancias de reunión y de intercambio nos dan una pauta de que, por un lado, de que estamos todos trabajando de forma compartimentada, y por otro lado, la necesidad de coordinar esfuerzos. Es fundamental. ¿Cómo se hace? Tal vez establecer estas conexiones de una forma, no sé si en eventos, porque es bastante más complicado, sino de una forma más orgánica. Pero es realmente muy muy bueno. Que yo creo que también justamente esa propia compartimentación que hay es lo que no permite un producto más elaborado en materia de reparación. Algunos se hacen unas cosas, otros hacemos otras, nadie se entera. Eso a mí me parece sigue siendo fundamental, la gran difusión de estas cosas que se hacen. Pero los propios colectivos a veces no lo conocen. Y si encima corremos con aquella cosa de la sorpresa, nos ha pasado que algunos beneficiarios se sorprenden que tengan determinados derechos. Entonces, bueno, ahí ya... si el propio beneficiario se sorprende de lo que le tenés que otorgar, ya estamos un poco complicados en tema en la cuestión de unir, ¿no?, todas las experiencias y las cosas que se están haciendo. Y no hay nada que lo sintetice, en realidad. Y me parece que el tiempo amerita mucho más, el tiempo que ha pasado amerita más rapidez para poder hacer una síntesis en ese sentido y que sirva para adelante, porque sí, los beneficiarios titulares de alguna manera van terminando, pero sigue quedando. Y además sigue quedando en el resto de la sociedad, no solo en los hijos y los nietos, sino en toda la sociedad, en todo el entramado social. Y eso se puede llegar a perder. Si no le damos una sistematización, se pierde. Y bueno, la conclusión que sacamos seguramente todos acá, yo tengo bastante fuerte la voz, es que se repiten los mismos problemas en lo que es la organización total del Estado, ¿verdad? son organismos estancos que han sido lugares de poder y se vuelven a repetir de alguna manera. Eso es un problema de toda la sociedad y para todos los temas, no específicamente para este tema que estamos tratando. Entonces, ¿qué tiene que ver con la compartimentación con que se trabaja, con la no comunicación y fundamentalmente con la no existencia de organismos vinculantes? O sea, el trabajo horizontal, digamos, entre los distintos organismos, llámese ministerios, departamentos, etcétera. Entonces, la pregunta, claro, queda, ¿qué podemos, qué hacemos con respecto a eso? Una de las primeras cosas que surge, que se decía hoy, es que este evento, que bueno, para mí ha sido muy importante, todo lo que se ha volcado acá, logremos sintetizarlo y publicarlo, pero de más, lo que ustedes mismos plantean, crear los organismos que vinculen y puedan organizar toda la información que cada uno de los sectores trabaja. Claro, dicho así, parece muy simple, ¿verdad? Bueno, les queremos agradecer muy especialmente a los expositores y les pedimos a los que todavía no nos mandaron por escrito los textos que los necesitamos con urgencia para poder hacer el CD que queremos publicar. Hubiera encantado invitarlos a un lunch, pero los recursos no nos alcanzaron. Los vamos a invitar a una merienda en la tarde, pero les damos como alternativa que la cantina del Palacio Legislativo tiene un menú al módico precio de 100 pesos. Así que nos vemos a las 2 de la tarde. Hasta luego.